Bienvenidos sean todos ustedes a la nueva edición de Papi Churro. Papi, papi, papi churro. Tengo hambre, ¿no? En realidad es una nueva edición de Otaku Dichoso. ¡Aplauso! Sí. A pesar de que igual quiero comer churrito, pero no importa. ¡Hola! ¡Hello! Bienvenidos a una nueva y flamante edición de nuestro episodio número 73 de Otaku Dichoso. ¡Wow! ¿No es cierto, Pau? Sí, wow. No, usted ya lo sabe, que si yo no estaría grabando esta tontera aquí, Hayama, si no fuera porque me acompaña la maravillosa y la waifu de Chile, la Pau, que quiere churros. De hecho, me tuve que comprar donas porque los churros me hacen muy mal. Hola a todos. Hola, Pau. Hola, hola. ¿Cómo estás? Acá con los deadlines. Igual emocionante tener deadlines después de tanto tiempo. Emocionante tener vida después de estar un año y medio ahí para... Sí, se siente como un poco normal, un poco. Solo un poquito. Igual no extraña los deadlines, pero sí. Pero estás bien. Sí. Dale, ¿estás preparada para este maravilloso episodio del día de hoy? Sí, creo que vi la película como 3 veces. Wow, bacán. Sí, sí. De hecho fue bello que cuando nosotros empezamos a planearnos para hacer este episodio, ya la Paula había visto, y yo así, se aplauso así. Es que como con lo de Ninja Scroll como que quedó muy buen precedente, entonces fue como, hay que ver esta cuestión. Y antes de tirar de lo que vamos a hablar, queríamos comentar que el día de hoy estamos con invitado, que ya está a la altura de la persona de la casa, es la persona que más ha estado presente en nuestro episodio de Otaku Dichoso, y que la vio en su época, así que va a ser muy entretenido conversar también desde esa perspectiva. El día de hoy he estado nuevamente con Don Pandurris, un aplauso. ¡Yes! Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez acá, invitado al Otaku Dichoso, uno de mis podcasts favoritos. No, porque estás tú, por supuesto. No porque estoy yo, sino porque está la waifu de la Chile. La waifu de Chile, ¿no? Qué agradable grabar con la waifu de Chile. Y qué gusto más grande, es un honor. Sí, así está en la casa. Oye, ¿con qué vaya a grabar con la waifu de Chile? Como me están diciendo ayer en tu stream, me están diciendo la condesa de Chile. La condesa. Y yo, es otra categoría, no sé si puedo con esa. Sí, pero bueno, tú cachai, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. La condesa de Chile no sé si la quiero, pero la waifu es okay, creo. No sé, voy a pensarlo. Sí, no sé cuál es peor. No solamente dijeron la condesa, dijeron la duquesa de Chile. Yo pensé en papita duquesa, qué rico. Yo también dije eso, era como, ¡oh, año nuevo! Sí. Igual mi pro tip de la vida es que no espere año nuevo y excusa. Siempre coma papita duquesa, siempre un buen momento para comer papita duquesa. La otra vez se me acabaron los nuggets por bolsa y habían papitas duquesas, así que... ¡Qué rico! Yo no como hace caleta, de hecho, así que ya tengo una excusa para la semana de qué comprar. ¡Ay, qué rico! Oye, antes de tirar el episodio del día de hoy, les quiero comentar con mucha alegría, la Pau ya lo sabe, lo voy a comentar públicamente, que en Spotify llegamos a sobrepasar la barrera de los 500 seguidores. ¡Aplausos! Yes, eso es mucho, es harto. Yo para mí sí. Es mucho, yo la verdad que yo con la Pau pensamos que iban a escuchar un par de amigos y chao, la sí. Verdad es que nosotros estamos muy contentos. 10 personas. Sí, a todo reventar, mira, yo dije, mira, debido a lo que yo hago en Gamer Café y todo eso, yo pensaba que iban a escuchar, no sé, unas 50 personas porque ya me seguían con el podcast anterior. Pero 500 es mucho, Pau, para nosotros especialmente que sabemos que somos un pod largo. No, y somos un pod duro también, creo. Sí, somos un pod. Sí, como que... Honestamente es como bien... Gracias por escucharnos, de verdad, nuestras ñoñeces, por hablar horas de horas. Por ejemplo, llevamos 9 horas de Sailor Moon, no sé quién más eso. Sí, no, es cuático. Yo que tengo especiales de consolas que tienen 35 episodios de 4 horas, solamente puedo decirle que estuve siento en casa. Yeah. Igual la ñoñería hardcore, así que... 500, yo encuentro que está bueno. Estoy súper contento. Yo y la Pau estamos muy agradecidos. Esto además para más encima es solamente en Spotify. Les quiero recordar que nosotros también estamos disponibles en iVoox y en archive.org. Y de hecho también estamos en la plataforma de Google, que me sorprendió que alguien, que de hecho le voy a aprovechar y mandar un bello saludo ahí, al gran Ocelot Díaz, bueno, de verdad, gracias amigo, que nos escucha desde Google. También tenemos reproducciones por otros lados, así que qué belleza, ¿no? Creo que el de Google se hace solo. Sí, yo de hecho me enteré semanas después de que empezaba el proyecto. No, lo estoy escuchando en Google. ¿What? Ok. Sí, no sé, es bien curioso lo de Google. Un poco stalker. No es cierto. Sí, pero bueno. Skynet, sí. Ustedes grabaron Otaku Dichoso, mueran. Gracias. Sé que igual me acordé que cuando estaba en la U trabajaba en un seminario de estudios coreanos, pero una hueá súper específica. Entonces, de repente, como que yo iba y nos comíamos todo y todo porque éramos como a lo más 15 personas. Y como que lo hablaba con gente que si era de academia y me decían, no, weón, esto es caleta para lo que estamos haciendo. Y yo me estoy weando por lo específico, así que me siento como si estuviéramos hablando de ese seminario. Ese seminario otakus. Sí. Wow, sí, ese toque. Somos un seminario otakus. Sí, la verdad es que sí, y mientras lo pasemos bien, mientras acá aprovechemos nuestro tiempo en disfrutar de todo esto, yo soy la persona más feliz del mundo, tú lo sabes, Pau. Sí, además que estamos con Panturri, que además de paso me ha dicho y lo dijo acá públicamente en el podcast que este proyecto que tenemos yo con la Pau le ha recuperado un poquito el amor a los monos chinos. Ah. Y de hecho, caleta, sí, de hecho tuve así como un mes en que dije, voy a piratear a la antigua, pero voy a pagar igual un mes de mega. ¿Ya? Y ese mes me hice cagar bajando, wea, básicamente. De hecho, como te comenté hace un tiempo atrás, empecé a ver Yaguara, así que estoy viendo Yaguara. Yo la tengo en cómic en coreano en la casa. Sí. Pero en algún momento la tengo que ver. Yo creo que debemos. Sí, porque es el wallpaper del Hayama también. Hay muchas cosas que tienen que ver con Yaguara para mí en mi vida. Sí. Sí, así que estoy viendo Yaguara y estoy viendo otro par de cositas por ahí. Pero todo como también, pues, tirado para la época, para cosas más viejas. Es difícil, encuentro un poco difícil que me vaya a enganchar algo más nuevo, pero estoy como poniéndome al día con cosas que había dejado abandonar también. Yes, y el día de hoy va a ser un episodio cargado a la nostalgia, porque esto fue algo que yo vi en los 90 y lo aproveché harto, pero al mismo tiempo va a ser la introducción al tiro a este episodio y les queremos comentar de que esta es una película que, si bien la gente que la ha visto en general le tiene mucho respeto o le tiene mucha crítica, porque también me ha tocado con esa perspectiva que lo vamos a comentar el día de hoy, pero sea como sea, fue por mucho tiempo una película muy comentada y que tenía hartos fans, pero que siento que el tiempo ha sido un poco injusta con ella. Hay gente que, de hecho, para mi sorpresa, no la cacha por muy popular que haya sido en algún momento. Sí, eso también tiene que ver porque esto fue como Kawajiri contra Kawajiri. Porque esta película acá en Occidente, específicamente en Occidente, no en Japón, la empezó a distribuir Streamlabs ya prácticamente juntas. Así que podemos decir que Ninja Scroll terminó un poco absorbiendo esta película, un poco comiéndosela. Entonces, por eso también no es una película que siempre sale a la palestra a la hora de hablar de anime en los 90, porque, como nosotros hemos comentado acá muchas veces, siempre que uno tira el starter pack de los monos chinos noventeros, te sale Akira, Ninja Scroll, Perfect Blue, ese tipo de películas, pero no siempre sale esta película en la lista de una. De las películas que es como que lo primero que se te viene a la mente. La verdad es que no. Es que, ¿sabes qué? Cuando la vi me extrañó que no la hubiese escuchado antes, hasta que tú la mencionaste como hace 8000 capítulos atrás, pero como que da, pero creo que el gran límite que tiene es que tiene unas cuestiones que Frentón es como, si le saqué de contexto, es porno. Así sí, bueno, sí. Lo vamos a estar comentando también al respecto, que eso también tiene que ver un poco también con la contracultura y todas estas tonteras de, ay, cacha esta violencia, mira, cacha esta escena, wow, men, que tanto emocionaba a la gente en los 90, así que también eso tiene que ver mucho con la experiencia. El día de hoy vamos a estar hablando de Yuji Doshi, conocida en el mercado occidental como Wicked City. Sí. Yes, está increíble, yo lo dejo en esas palabras, yo siempre la defiendo harto, película de 1987, hecho por Madhouse, y que está, mira, no solamente dirigida, sino que está, compadre, dirigida, animada en el tema de director de animación, escrita, y por si fuera poco, el sonido, manejado por el mismísimo Yoshiaki Kawajiri, todo junto. ¡Ay! Se me había olvidado, con diseño de personaje también, imagínate. Como si no fuera nada, hizo la película, fin. Claro. Sí, esta es una lo película. Ayudaron un poquito. Esta es una película extremadamente importante de su repertorio, porque si bien no es su debut directorial, para mucha gente se considera que lo es, porque Kawajiri antes de Wicked City, que le hago decir Wicked City porque es el nombre que todo el mundo la conoce aquí, la verdad, es una película que sí podría considerarse para mucha gente como el real debut. Nosotros siempre hemos tenido estas conversaciones de que hay gente que ha hecho cosas antes y tuvo su debut directorial en algunas otras cosas, pero siempre uno tiene como esa sensación de que uno ve una película y dice, no, esta es la verdadera reacción como director, intentar plasmar algo como director. Por ejemplo, nosotros comentamos el tema de Mamoru Oshii, que Daisy notaba que no es su primera película, pero para mucha gente lo es. Tiene, es que entiendo ese argumento porque es como donde tuvo más como ser él sin filtro de nada, probablemente. Son porque también está Beautiful Dreamer, que es maravillosa, increíble película, pero Eurosellazo era al final del día. En cambio, sí, pues, en cambio esta cosa que había hecho él era como una verdadera cosa que venía de su alma, que nosotros lo comentamos en ese bello episodio que tenemos nosotros de Tenchi no Tamako. Entonces, para mucha gente, este es el equivalente de Kawajiri, de ser tal vez no un debut directorial real, pero sí la primera vez que él se sentó solo y tranquilo para hacer lo que él quisiera. ¿Pero qué, cronológicamente, qué había hecho antes de esto? Lo que pasa es que Kawajiri, se podría decir que su debut directorial en el cine es Lensman. Ah, ¿en serio? Sí, pero Lensman no la hizo sola, lo hizo con otra persona. Le hizo, creo que con Hirokawa, si me no recuerdo, con Kazuyuki Hirokawa. Sí, porque si me estéticamente como que no me calza tanto. Igual le hizo el diseño de personaje y todo. Pero él no la dirigió solo, está dirigido por dos personas. Y de hecho, Hirokawa tenía mucho más currículum que él en ese momento. Entonces, ya tiene sentido. La verdad es que sí, podría para algunas personas, como estamos comentando, estas sensaciones de decir en lo cronológico, esta película, Wicked City, tal vez no sea el verdadero debut directorial, pero para mucha gente a ojos de autor lo es. Sí, tiene todo sentido. Y aparte, lo trabajólico de este caballero. Bueno, él ha comentado, bueno, él tiene 70 años ya, y él ha comentado que ya pasado los 40 años decía, weón, yo ya no podía hacer ni cagando esto como le dicen en esa época, porque necesitaba gente, ya no tengo la misma energía que antes, decía en entrevistas. Qué curioso que lo diga así, me parece interesante. Es que quiero volver a repetir, fue director, hizo diseño de personajes, fue director de animación y fue director de sonido, que eso me parece extraño en un director de anime. Lo que pasa es que he trabajado en producciones, igual son producciones de estudiantes, así que es como una opinión súper sesgada, pero muchas de las producciones que he trabajado, a veces los directores o la gente como dependiendo de su área no cachan ni una hueá de las otras áreas. Es súper normal eso. Como que, por ejemplo, me tocó ser directora de arte en un corto, y los gallos como que toman decisiones de maneras súper extrañas. Como que era como, es que me gusta este color porque tuve una experiencia budista el mes pasado y quiero que esté este color. Y es como un personaje que está enfermo. Igual uno tiene que representar la psicología del personaje con el entorno. En Chile decía, si está enfermo yo no le pondría cortina roja, creo yo, opino yo. Dale, sí. Cosas así. Entonces sí, era como que igual lo entiendo si él de verdad cacha. Por eso. Sí, tal vez. Yo la verdad, de hecho, esto fue nuevo para mí de Nota Conocioso. Yo sabía, obviamente, que había sido director y que era el de diseño de personaje. Lo tenía clarísimo porque es reconocible un millón de kilómetros el trabajo de Kawajiri. Entonces era muy obvio. Pero yo no tenía idea para hasta este episodio de que había metido mano en la dirección de sonido, lo cual no es común, no es para nada como en el anime. Es un... Tú que dibujás y así tu pega, en realidad de ahí a saltar a ese tema, tienes que tener igual harto estudio, creo. Oye, sí, o a lo mejor en la más simple el viejito es Control Freak nomás, pues. Sí, también, sí. Yo lo entiendo, sí. Yo lo entiendo caleta, sí, también. Sí. Sí, bueno, este tipo de director son famosos precisamente por eso, por tener el control de todo, como Miyazaki, como todo este tipo, como Mamoru Oshii. Yo creo que él realmente está como en esa parada que yo la comparto, como si pudiera hacer todo sola, lo haría todo sola, y no es que no haga todo, igual hago todo sola si puedo, es como ¡ah! Sí, sí. Solo que en estos casos tan profesionales ya el cuerpo no te da, uno más así, tenés que hacerlo no, más gente. Terrible, claro. Es terrible. Bueno, nosotros vamos a estar aquí conversando de esta película, que ante mis ojos sí lo es el debut directorial de Kawajiri, por lo menos como autor. Él es una persona que fue muy cuático para mí, porque si, yo lo voy a comentar al tío, ustedes saben que yo prefiero que empecemos con las anécdotas de cómo la conocieron y todo eso, pero yo solamente quiero adelantar antes de comentar mi experiencia, que si bien yo vi primero Ninja Scroll, y que creo que fue una experiencia para mucha gente, especialmente de mi generación, acá en Chile yo soy testigo de que sí la dieron antes de Ninja Scroll. La dieron en ciclos de anime acá en Santiago, pero creo que fue para un público bien, bien, bien, bien selecto de ese tema, porque como les estoy comentando yo en esa época, Ninja Scroll terminó absorbiéndola. Así que ahí les voy a comentar un poco de eso, pero quería comentarlo que cronológicamente también pasó acá en Chile, pero fueron elegidos de los dioses, la verdad, las que la vieron antes de Ninja Scroll. Sí, quería dejarlo en claro. Bueno, empecemos con la Pau, pues ya lo comentó de que para la sorpresa de muchos por lo popular que fue, aunque yo entiendo perfectamente por temas de edad y también todo eso, que tú no habías escuchado hablar de esta película hasta el programa. Sí, pues, hasta que tú la mencionaste cuando habíamos hablado ya de caballerientes, y yo fue como, oh, este caballero me gusta las cosas que hace, así que me la bajé y la vi, y eso fue hace meses. Así que ahora la volví a ver. Y loco, yo creo que me da risa que en general comentarios que llegó de la gente que tú decías que eran, que cuando la vi me causó igual como, quizás porque soy mujer probablemente, pues este tema de que las vaginas con los dientes y la cuestión, y decía, hoy me gusta esto de estas mujeres como que se los cagan nomás y se los comen. Sí, tiene toda Sí. esta. Bueno, tu cachete que nosotros lo hemos conversado en el programa. Yo, particularmente, debido a mi género y a mi vida, yo nunca me ha gustado mucho meterme mucho en eso, pero hay ciertas películas que es como, no, esta wea es misoginia pura, y la wea hay otra gente que considera que algunas de estas cosas tienen estas doble lectura que le voy a sacar una cuestión media feminista encima, pero eso ya depende de cada O uno. sea, yo no le doy una lectura feminista, aunque sé que se podría, porque eso sería ya como un sacado de contexto, definitivamente. Porque para mí, de frente, esto es una fantasía, porque la película está llena de estas cuestiones que deberían ser eróticas y sexuales y a la vez se vuelven completamente terroríficas. Convierte lo que debería ser placer puro en una cuestión que te podría, que te haya morir, básicamente. Sí, yo puedo comentar como experiencia no entera, no sé cómo ha sido Bandurris, pero la selección, la fina selección que había para ver mina en pelota con las boobies al aire, era muy, muy, muy, muy masivamente grande y había gente que efectivamente veía películas para ponerle pausa a cierta escena y ustedes saben a proceder a qué hacer. Pero como anécdota personal, yo no conocí a nadie que haya visto esta película y decir, ay, sí, mira la minita de la weá, porque el terror es, no es muy agradable, que digamos. Creo que yo por eso como que me gusta en ese aspecto, pero igual me alata porque está esta weá que le gusta a este señor que básicamente siempre la protagonista se la viola a todo el mundo, po. Sí, caballero y su Y es weá. como, puta la weá, señor, como que el personaje es bacán, pero siempre tiene que pasar esto. Y es como... De hecho, yo lo voy a decir al tiro. Sí, lo voy a adelantar porque creo que también para la gente que no la cacha, pero si sí vivió la experiencia Ninja Scroll o se está involucrando con Caballero y gracias a nosotros, lo cual lo agradeceríamos de corazón. Esta película, yo particularmente la considero en los temas sexuales mucho más fuerte que Ninja Scroll. Es que están Igual. porque parte como una porno básicamente, según yo, eso que no he visto porno, solo he visto el leído doujins. pero tiene toda esta cuestión de que no tiene ni un poco de, o sea, sí tiene timidez porque sí censura algunas cosas como lo que le dicen como los close-up hardcore. Pero como que todo lo que ocurre es súper evidente, como que no está hermoso, está hermoso, sí, pero como que no está como, ¿cómo decirlo? Explícito. Sí, es súper explícito, como que no es como, ay, como que se abrazan y caen en la cama de corte de escena, no, nada que ver eso. No. O sea, a lo que voy es que también les quiero recordar todo este tema de la censura que pasó en Japón en esa época. Sí, de hecho, como ¿La adelanto, censuraron? o sea, me refiero no al hecho de que le hayan cortado escena y todo eso, sino al tipo de eso de decir, no, es que tenéis que poner mosaico, porque. Y regresándome a episodios anteriores de Otaku no Kyoto, esta película tiene tentáculos incluso. Ah, sí, y son unos tentáculos, pero así. No particularmente cuando es la escena del túnel, conche tu madre. Pero bueno, la cosa es que tú la viste para el programa. Sí, pues yo la vi para el programa, también por curiosidad propia. Y puta, como que da para discutir algo. Como que a mí me gusta este tipo de películas per se. Pero la manera en que maneja Rintaro como el tema de la sexualidad y el horror es como... Caballiri. Caballero, perdón, hoy Sí, Cohen, sí. porque pensé en Igual Rintaro. saludo a Pero... Rintaro. Igual está, lo voy a mencionar Sí. hoy día por algo. Saludos. Sí. Pero eso es como considerarlo un material de su época y ahí uno discernir, la verdad, eso. Sí. Dale. ¿Y tú la viste en calidad de Blu-ray y todo, o te perdiste la maravillosa experiencia que fue verla en VHS sin notar ni mierda por el color azul en pantalla? Sí, porque la primera es muy oscura la película, casi todo el rato. No había pensado en esa. Que yo me he saltado todas esas terribles experiencias de calidad de ustedes, por suerte. O para mala suerte, Exacto. no lo sé. No sé. Depende del caso, ¿no es Sí. cierto, Bandurri? Sí, depende del caso. Yo creo que En el caso de esta, en realidad buena suerte porque, chuta, no sé, la animación es la raja, bueno. Sí. Dale. De hecho, Pandurris, cuéntanos cómo conociste tú Wicked City. Mira, esta sí, y que es una cuestión que también era la experiencia de la época. Yo creo que, igual que tú, yo vi Ninja Scroll antes. Y esta yo llegué, estoy 100% seguro que llegué a Wicked City porque apareció en un especial de anime de Maldita Sea. Bueno. ¡Vamos! Vamos. Ahí está el pera, compadre, Kawajiri, la weá. Entonces, ¡tentáculos, compadre! ¡Tentáculos, compadre! Claro, entonces yo creo que esa fue influencia directamente de Maldita Sea que llegué a Ninja Scroll. Y, perdón, a Wicked City. ¿Ya, Ninja Scroll también podría ser o no, amigo? Sí, también podría ser. Pero en el caso, yo estoy en el caso de Wicked City, estoy a 100% seguro que fue por ahí. Uh-huh. Y esa la arrendé. Sí, la arrendé para verla. Y bueno, también la pirateé en VHS y toda la cuestión. Pero la arrendé, como les contaba la otra vez, el videoclub del barrio que tenía un montón de cuestiones. Y que esta película era como parte de una trilogía, porque era la trilogía que te arrendaban siempre en todos lados, que era Wicked City, Ninja Scroll y Orochi Doji. Claro. Era como que te las recomendaban entre sí si tú ya habías visto alguna de esas. Uh-huh. Y sí, eso, sí. O sea, el cómo llegué a verla fue por esa recomendación. Y bueno, después ya vino la cuestión de, yo en esa época todavía estaba en el liceo, también de intercambiarla con amigos, y precisamente de ahí ya ver Ninja Scroll de nuevo, o conseguírmela ya para tenerla, ¿cachai? Puro chiquito y que pasó de cinta en cinta para todos, básicamente. Uh-huh. ¿Cachai? Y esa fue la experiencia, digamos, de al menos cómo llegamos a la película. Eso. Dale, ¿y cómo fue tu reacción al principio? La reacción lógica de un pendejo de 14, 15 años, pues. Calla las tetitas y la weá. pero sí, yo concuerdo en una cuestión que también la volví a revivir ahora que la vi para el podcast. Uh-huh. Que era el tema de que sí, en la época, Wicked City daba miedo. Era como una cuestión mucho más terrorífica que erótica. Sí. Sí. Entonces, yo comparto esa experiencia en ese sentido. Como que Ninja Scroll igual era como más heavy todo el asunto, pero era una cuestión un poquito más, entre comillas, bien grande, ligera. Lo que pasa es que, sin spoilearla para la gente que no la ha visto, porque nosotros tenemos un episodio dedicado a Ninja Scroll, uno de los primeros, pero fue la primera tirada de episodios que grabamos. Nosotros comentamos de que la película recordaba porque tiene esta famosa escena, que sale una chica, que le pasa algo, pero es la escena, ¿no? Como acá, que en la película como que es constante esta weá. Sí, bueno, sí. Le dan todo el rato hasta acá ahora. Sí, así que te entiendo lo que vas, amigo. Claro, entonces por ahí era más o menos la cosa, que igual yo entiendo que en la época, para el que iba buscando otra cosa, al final se había encontrado con terror, básicamente, y esta historia, y haciendo alusión a lo que decía la Pau, al tema de que, mira, yo no me atrevo a decir que sean como necesariamente personajes femeninos potentes a propósito, sino que yo creo que responde más como al género que apunta la historia. Esta cuestión es un noir. Sí. Entonces, como es un noir, en el noir como que siempre los personajes son como que son todos toscos, o más bien dicho, son todos como que todo el mundo da prueba de bala en esa juez. Sí, una cosa así. Es una cosa así. Entonces, claro, las circunstancias y cosas que sobre todo a la protagonista le pasan son horribles, weón. Pero al final del día tú te das cuenta que no es una cuestión tanto de como de igualdad de condiciones dentro de la historia, sino que es más una cuestión propia del género. Y de la ultraviolencia de la época también. De la ultraviolencia de la época y todo eso, claro. Lo habíamos comentado hasta el cansancio. Ya. O sea, que también responde a esta idea de cierto tipo de fantasía también que se puede tener. Tipo, como sobre tanto como hombres y mujeres. Que esa era como una pregunta que yo le había dejado como al aire, que era como que no sé muy bien cómo relacionarme a esta idea de que es un personaje fuerte, pero está hecho como una fantasía masculina de mujer fuerte. Entonces era como, ¿cómo hago, sí, cómo me manejo con eso, particularmente como mujer también? Sí, es verdad, sí, eso sí. Lo hemos conversado acá varias veces, pero bueno, sí, eso ya es una cosa que es tu conclusión personal, Pau. Acá yo no creo que podamos meterle mucho la cuchara. No, lo dejo como planteado porque no tengo respuesta a eso. Ese es mi tema, más que nada. Puede ser con los años saque una respuesta ante todo eso, pero por ahora hay que avanzar, hay que seguir viendo más. Sí. Así que nos va a tocar ahí también. Bueno, no, estamos claros que ni siquiera va a ser la última vez que hablas de Caballín. Nos queda caleta, por cierto, así que tranquilos. Tranquilos. Sí. Bueno, entonces, gracias a VHS Sagrado, pues, amigo. Sí, o sea, los VHS en esa época. ¿Qué no copiaron? Sí, ¿no? Y con todas las cintas hechas mierdas también las veía igual porque era lo que había. Así que. Una cinta grabada en EP con 6 horas de video donde tenía ahí uno estúpido y Ninja Scroll y Garfield y sus amigos. Garfield y sus amigos. Sí, no, sí, los mixtapes. Así que, no, la verdad es que yo la verdad tuve una experiencia muy, muy similar a la de Bandurris. La verdad es que a mí me tocó ver primero Ninja Scroll porque, como nosotros comentábamos en ese episodio, era una película inescapable. Era una película que si te gustaba el anime en los 90 tenías que verla sí o sí. Por supuesto, usted sabe que nosotros estamos hablando de la experiencia otaku, de la gente un poquito más mayor, que iba a ciclos, que iba a hacer intercambio de VHS, que arrendaba en un VHS en general de barrio, no al Blockbuster, no al Errols, amigos. Ahí va la época porque, si bien en Errols igual había anime, por cierto. Obviamente por temas de censura y todo eso era mucho más fácil de encontrar ese tipo de cosas en locales mucho más por debajo, para la gente que era un poco más risky en su gusto de querer arrendar cosas. Entonces, la verdad es que Ninja Scroll fue un gigantesco éxito de la película que volvió a Kawajiri, de hecho un fenómeno mundial, o sea, en Japón ya era consagrado, pero ya en ese momento fue donde lo hicieron popular en Estados Unidos. Nosotros comentamos también que tenemos un maravilloso episodio dedicado a Vampire Hunter D: Bloodlust, donde gracias al éxito de Ninja Scroll la terminó haciendo. ¿Y por qué? Por reconocimiento netamente norteamericano. ¿Te acuerdas, Pau? Sí, no, si era todo este tema que... Bueno, lo que hemos hablado siempre, que son series o películas que son mucho más populares en Estados Unidos que en Japón. Aunque en este caso la verdad es que creo que en Japón fue muy popular igual, así que lo vamos a estar comentando un poco en lo técnico, pero bueno, la cosa es que era de estas películas que eran inescapables, Ninja Scroll. Y yo había escuchado que existía Wicked City, de hecho a veces las daban juntas, daban estas dos películas en algunos ciclos, o estaban juntas para rentar películas. Incluso había escuchado por ahí de que un amigo la arrendó un 2x1 con las dos películas de Kawajiri juntas en el mismo cineclub ahí, entonces como ya era parte de la experiencia, pero la verdad en mi círculo de personas, incluso círculo mayor, porque yo ya he comentado que yo era el menor por lejos de ese grupo junto con dos o tres personas más a todo reventar, que si no yo tenía 13, 14 años, ellos tenían 21, 25, 30 años. La verdad es que incluso ese tipo de personas, la mayoría me habían contado que habían visto Ninja Scroll primero. En general, siempre me había pasado eso de que Ninja Scroll era esta película que había revolucionado el mercado y la weá, porque de verdad era inescapable. Y cuando yo vi Ninja Scroll fue ya bacán la raja, y qué más hay. Yo obviamente no tenía la más puta idea que tenía Kawajiri en ese momento cuando la vi, yo simplemente le encontré esta película bacán, cool, que quería ver si había algo parecido. Y alguien me dijo, ¿existe Wicked City? Que de hecho se había enterado por revistas españolas, porque revistas españolas hablaban de Kawajiri todo el día, por cierto. Era una persona súper, súper clásica para escribir artículos. Bueno, de hecho, él había hecho entrevistas en Estados Unidos por la popularidad que tenían en el mercado. Por ende, era muy fácil traducir entrevistas y ponerla en revistas españolas. Entonces, era una persona que la gente ya cachaba. Era un nombre ya de esas personas que si te gustara el anime ya lo cachaban. Era de ese tipo de personas como Katsuhiro Otomo, por ejemplo. Obviamente no a los niveles de Otomo, porque Otomo era el don nombre del anime en ese momento. De hecho, nosotros lo discutimos de que en la mitad de los 90, para mucha gente Otomo era más famoso que Hayao Miyazaki en ese momento. Entonces, la verdad, sí. Entonces, lo de Kawajiri se cachaba, pero tampoco estaba a ese nivel, pero se conocía. Un nombre así popular. ¿Por qué? Porque te atraía a esto que el propio autor ha comentado en entrevistas, de que él hace producciones hipervisuales. Ese tema de chocarte, ese tema de que tenga el shock visual en todo sentido de la palabra. Entonces fue como, ya bacán, ¿qué tienen? A Wicked City. Y ahí la vi. Yo de hecho creo que también la arrendé, yo no la intercambié. creo que la arrendé, si mal no recuerdo, o alguien me la prestó, ya no me acuerdo en qué contexto fue, pero la vi en VHS y yo la vi y yo reconocí al tiro de que, si bien no, ya no se me venía el nombre a la cabeza, era obvio que está hecho con la imagen de Ninja Scroll. Uh-huh. Era demasiado evidente, entonces fue como, ya, bacán, vamos a ver esta cuestión. Y la vi, y yo exploté, bueno, yo la amé. Mira, tengo que decirte que ni cagando tuvo el impacto que tuvo Ninja Scroll en mi vida. Ni cagando, así fue como... Bueno, también está un poco... ¿Cómo decirlo? Bajado de decibeles el impacto, porque... Si hubiera visto probablemente Wicked City primero, tal vez hubiera tenido un impacto mayor. Así como, ¡oh, esta weá, qué onda! Pero yo creo que aún así... Me gustaría más Ninja Scroll, es que yo amo Ninja Scroll, yo ya dejé clarísimo de que es una película que me encanta, y no solamente el hecho de que sea violenta, la weá, no, yo la defiendo en todo sentido de la palabra, para mí es una peliculaza. Y yo lo pasé bien y todo esto, fue muy bacán, fue un comentario del no solamente del grupo Taku, sino que la comentaron en el colegio, y la weá, y era como, ay weá, mira la sangre, mira las tetitas, weá, todas esas mierdas, loco. Y sorry, Pau, pero así era la experiencia. Bienvenida. O sea, ya llevo 74 episodios de esta cuestión, ya tengo claro cómo era esa era la experiencia. Sí. De hecho, todavía sigue siendo la experiencia para mucha gente, así que... Pero en esa época, tú cachai, por lo que hemos comentado tanto, esto de la contracultura, que tú veías este tipo de películas y estabas sintiendo que estabas viendo algo que era por poco prohibido. Sí, es que particularmente esta yo encuentro que se siente más prohibida que Ninja Scroll. Sí, entonces la verdad es que... Era una cinta muy cotizada para la gente que le gustaba el anime, era bacán y todo, pero siempre, por lo menos en mi círculo estuvo opacadísima por Ninja Scroll. Ninja Scroll era la gran película, Wicked City era como, ¿te gustó esto? Vela. Pero la verdad, dentro de mi círculo de amigos, nadie la prefería por sobre Ninja Scroll, nadie. Onda lo más... A todo reventar, me ha tocado escuchar de gente que la prefiere estéticamente porque le gusta más lo contemporáneo, como lo de la ciudad, y que le gusta, o que son super ultra fanáticos del noir, man, es la cuestión, y entonces por eso le gusta lo estético, y como que ya eso se lo compra, y es como, no, esta guaya para mí ya es más que suficiente, tal vez porque no tienen tampoco la conexión tan grande con la cultura japonesa, y el tema de los samuráis, Ninja Scroll y todo eso, entonces... La verdad es que había un grupito, sí, que le gustaba más, pero eran los menos. La verdad es que Ninja Scroll era el rey indiscutido, estaba de la mano con Akira, con Ghost in the Shell, con Perfect Blue, con ese tipo de películas. Esta no. Es que si lo piensas bien, esta película, si bien tiene como todo este planteamiento, mundo y todo, creo que en general es súper como directa la trama. Sí. Es demasiado directa, tiene como estas cuestiones como que alguien se... Por ejemplo, no me acuerdo si yo revisé los Zoplan, porque ustedes mencionaron los Zoplan, y cuando empecé a hablar sobre los Zoplan fue como, conchi tu madre. Pero tiene como todas estas cuestiones que creo que se dio el gusto como de hacer, el tema de los poderes y qué sé yo. Y comparativamente... Creo que todo el tema de Ninja Scroll es mucho más interesante porque si bien la historia tampoco es como tan directa, tienes toda esta manera de empatizar con el protagonista. Pero acá siento que es lo máximo. Sí, pero creo que en Wicked City no tiene ese carisma los personajes. Como que igual el guano conche su madre. Muy a pesar que, tal vez no como en personalidad, pero sí conozco mucha gente que Taki, Ren Samoru Taki, está en su top 10 de protagonistas netamente por las aesthetics. Es que yo lo encuentro como tan... nada. Lo que pasa es que este personaje, y sin dar spoiler para la gente que no lo ha visto, que no está escuchando para conocer esta película, es este tipo de personaje varonil, masculino, ochentero a cagar. Y es eso, no es ni más ni menos, creo yo. Son estos hombres de acción. Entonces, hay gente que le gusta eso, pues raya la papa. Con ese tipo de personaje, entonces sí hay un par de gente que le gusta mucho el personaje, pero más que nada por lo estético. Esa cuestión de que anda con la chaqueta, así anda como, ¿no?, siempre medio refinado y fumando, y la cuestión, y con la contraluz, así. Como ese tipo de cosas que lo unen a este tipo de protagonista de noir, po. Como de este tipo de que en realidad se salva del noir convencional porque no es detective privado nomás este compadre, pero porque no sé si se acuerdan que tenía otra pega, pero lo voy a comentar más ahí con los spoilers. Sí. Ajá. Pero la... es horrible, pero él es un romántico. Es un romántico. Entonces, la verdad es que sí, sí, había gente que igual se atraía por eso, Pau, aunque eran los menos. Bueno, yo la verdad es que la disfruté caleta, pero debo aceptar que el tiempo fue súper injusta con ella. Como que pasaron los años y era como, no, sí, sí, está buena, pero Ninja Scroll... Es que Ninja Scroll han pasado los años y sigue estando en el Olimpo. Siempre, siempre sí. Ha sido una película ultra recomendada, ultra querida, escapa del tema de otaku. Había gente que no le gustaba el anime, que la vio y que le encantaba. Era esta película que realmente... estaba muy, muy, muy por los cielos. De hecho, es una película que ahora actualmente como que... Todo este círculo de personas que ahora son otakus, que tienen 15, 16, 17 años, igual las ven porque son como, mira, calla, estas películas antiguas que como que son más chores. La cuestión, bueno, yo me he dado vuelta y hay mucho respeto por Kawajiri en gente joven, que le gusta harto anime, esta gente que tiene la mente más abierta el tema de la animación. Qué bacán. Y básicamente eso, la película es la raja, pero siempre siempre fue adquirida por gente muy, muy fanática del anime, que está involucrada en lo que estaba pasando en esa época, y la gente que la vio lo pasó la raja, pero no estaba en el tier de las películas que mencionamos. Para mí está como en un tier así como, no sé, así como Doom en Megalópolis, weón. Como ese tipo de películas, así como ese tipo de cosas que están en la época y que si estáis metido en el mundo otaku eran conocidas y bacanes, pero teníais que estar ahí, sí o sí. Si no, la verdad es que no la escuchaba. Y la verdad fue bacán y todo, pero tengo que aceptarte que fue una película que con los años empezó a perder, weón. Ya pasado los 2000, era un poco extraño empezar a conocer gente que la haya visto. Como yo. No, así como Ninja Scroll, que, como le insisto, está en todos lados todavía. Sí, no, sigue estando. Sí. De hecho, bueno, hay gente que por años la empezó a considerar de que tal vez la podían meter al saco del abandono anime, como le dicen los gringos, pero hace no tanto, la verdad. El 2018 salió el Blu-ray de esta película. Y, bueno, si ya de por sí ya la encontraba bacán cuando salió en VHS y cuando la vi en DVD, bueno, cuando salió en Blu-ray fue como, holy fucking shit, bueno. Se pone ese Blu-ray, weón. Bueno, ese Blu-ray es increíble. La película, hermosa la weá. La sí, película es la cagada. Especialmente porque también considero de que a pesar de que Kawajiri es reconocible a un millón de kilómetros por su estilo, es una película que tiene un estilo visual que la encuentro un poco irrepetible. Tiene algo que de verdad tú la miras y decís, ah, esta wea es Wicked City al máximo. El uso de contraluz, de las sombras, toda esa weá en la película. Bueno, fue revolucionario, por cierto, en la época. Los gestos, weón. Gestos de ojos, de cara, que eran así como muy propios de la película, weón. Sí, todo tiene un estilo que es demasiado específico de la película, que si bien Kawajiri, insisto, sería reconocible después, la verdad es que tiene su aura propia. La película es, para mí, irrepetible en muchos sentidos. Además, por el estilo y diseño de personaje, esos ojos son muy él. Sí. Demasiado él. Sí. Sí. No, la película... La película fue impactante. Y ahora yo me alegro, caleta, de que haya salido en Blu-ray. El Blu-ray de la zorra, la verdad es que... Espero que una nueva generación de personas la conozcan. Porque, por lo que he escuchado... ahora actualmente, le insisto, hay esta generación de personas que le tienen mucho respeto a Kawajiri y la película ha recuperado una nueva generación de fanáticos. Aunque por otro lado, que lo podemos conversar más que nada si ustedes quieren con los spoilers, a pesar que la Pau también ya dejó en claro un poco lo que podemos conversar ahí a futuro, es que también hay gente que la considera de que como que es too much. Sí, funable. También. No, es súper funable, demasiado sí. Funable. Sí. Mira, Y otra cosa también que, claro, yo les mencioné que la vi ahora para el podcast, pero la verdad es que yo la tenía bastante fresquita, porque como a principios de... No, miento. No, está bien. Como a principios del año 2020, un día fui al vivo y me encontré la banda sonora en vinilo. Sí. Ah, creo. Ya. Sí, me pegué un rajazo enorme. Me encontré el vinilo y yo dije, esta weá yo la conozco, porque vi la carátula gigantesca y efectivamente era Wicked City. Y claro, llegué por supuesto a la casa a escuchar el disco, me repetí la película. Entonces, a pesar de que la vi hoy para refrescármela bien, igual yo la tenía más o menos fresca. Bacán. Y la banda sonora es maravillosa. Sí, la cagás, vamos a conversar un poco al respecto. Eso, yo creo que empezaba a hablar de lo técnico, ¿les parece? Sí. Ya, bueno, vamos a lanzar el día con lo técnico, lo cual es bacán porque creo que ha quedado claro que cada vez que hablamos de Kawajiri lo técnico lo pasamos bastante bien. Sí. Este caballero es seco, tiene 70 años. Yo creo que todavía le quedan por lo menos 10 años más para seguir haciendo cosas muy bacanas si él quiere, o tal vez más, ojalá más. Pero la verdad es que, si bien nos queda harto de conversar de Kawajiri en el podcast, nos queda harto todavía. Es cierto que fue también un poco de suerte para nosotros porque Kawajiri se empezó a perder con el tiempo como director. Especialmente como director, como que ahora trabaja solamente en storyboard y en animación, que lo hace la raja, por cierto. Nosotros ya comentamos hace un tiempo atrás de que el último que hizo fue hacer lo de Jujutsu Kaisen y está también haciendo lo de Beastars, la segunda temporada. Entonces, la verdad es un caballero que está con pega activa, bacán y todo, pero su tema directorial la verdad es que con los años se perdió. De hecho, la última película que hizo fue la de Highlander, que creo, si me lo recuerdo, salió en el 2007... 8. Highlander animación. Sí, yes. ¡Guau! 2007. Lo que pasa, Pau, es que con Ninja Scroll One fue tan estúpidamente popular que todos los gringos lo querían para sus cosas. Todos los gringos. Ah, yeah. Bueno, sí, no por nada cayó en Animatrix también. Madre mía. Entonces estaba muy idealizado su trabajo en Occidente y mucha gente lo quería por su obra y le pasaron los derechos de esa película. Entonces creo que esa fue la última, porque bueno, igual también es cierto que en algún momento Kawajiri, no sé si en el contexto de querer retirarse, porque no se ha retirado para nada, como le estaba diciendo, la verdad el compadre sigue muy muy activo, pero tal vez sí como director de animación se quiso tal vez algún momento retirar porque le quería pasar el cetro del poder a Takeshi Koike, que siempre todo el mundo dice que es su protegí, el que le pasaron el cetro, el poder para seguir haciendo cosas de su estilo. Bueno, él hizo Redline. Ese compadre, sí. Que a pesar de que Redline es la raja y todo, yo creo que donde ya realmente agarró así harto respeto internacional y como que le dieron muchas flores porque el buen hizo junto con esta chica esta temporada de Lupin III, donde la protagonista Fujiko. Fujiko, sí. Yeah. Hizo esa, una mujer llamada Fujiko Mime, sí se llama esa temporada de Lupin III. Entonces se supone que ahí como que se han pasado un poco el poder a otras personas. De hecho, esta chica que hizo esa temporada, la directora, también fue una protegida de Kawajiri. Esa, no, sabes que no me acuerdo cómo se llama ella, pero ella hizo Mi chico de Hachín. Madre, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, el mundo de los monos chinos, usted no tiene que sorprenderse mucho, pero siempre ha sido súper así como difícil que una mujer sea directora, porque ustedes cachan cómo es Japón pasa weas, pues como que pero ella es muy bacán, así que ahí hay un poco de cosas y por eso es que Kawajiri ha estado un poco alejado de lo directorial y por eso nos queda tanto de conversar en esta generación, porque esta es la gran época de él. Y yo la verdad es que estábamos comentando toda esta cosa de que él era parte de este talento, la raja de Madhouse. Él entró siendo cofundador con Rintaro. ¿Por qué? Porque él ya lleva muchos años dibujando. Ese dibujo a dibujar. No fue una persona que entrara automáticamente al tema de la dirección, ni mucho menos, sino que siempre ha sido su pega principal. Muy a pesar de que sea famoso a nivel internacional por ser director, su pega principal hasta ahora siempre ha sido animación, siempre ha sido dibujar, siempre ha estado ahí estar sentado en la mesa con el resto del equipo dibujando como si fuera otro más. Y cuando él hizo la película, él tenía, si mal no recuerdo, unos 35, 36 años. Así que, si bien era joven, entre comillas, la verdad es que ya tenía mucho, pero mucho carrete, pero en series de televisión, pues. Él había animado muchas series de televisión, pero ya para entrar al tema de las películas y el tema más personal, el tema más de autores, estos son sus inicios. Y yo les quiero comentar que antes de esto, Kawajiri había hecho, como les estaba comentando, Lensman. Película que yo sé que la Pau también le tiene su cierto cariño, así que yo creo que algún día caerá esa conversación acá en Otaku No Shows. Sí, definitivamente. Y este compadre, sí, yo insisto, no es su real debut ante mi ojo porque lo había hecho con otra persona. Pero para otras personas, si bien también puede ser el verdadero debut directorial, yo tampoco lo dejo como tal, porque si bien lo hizo él, él no es entera la película. Y es que antes de hacer Wicked City, él hizo uno de los famosos, famosos cortos de Neo Tokyo, el de Running Man. Que yo no sé si ustedes han visto Neo Tokyo. No. Tampoco. Ya, bueno, Neo Tokyo se puede, esta es mi opinión personal, esto no es algo oficial, pero hasta mis ojos Neo Tokyo es la primera película de esta seguidilla de películas colaborativas de Otomo, como Memorias, como Short Peace, como Robot Carnival, ese tipo de películas. Otomo tendría todo este poder, como el bueno era tan bacán en la industria de animación japonesa, que empezó a hacer todas estas colaboraciones, como decir, yo no quiero hacer estas cosas solo un corto y chao, sino que voy a trabajar con toda esta cantidad de gente para hacer estas cosas. De hecho, bueno, ahí salió, por ejemplo, mucha pega con Satoshi Kon, con La Rosa Magnética, ¿cachai? Con un montón de gente, la verdad, para qué mencionarlos. Y salió Neo Tokyo, que es el primero, que creo que en la versión japonesa no se llama Neo Tokyo, que se llama así como Meiki Monogatari, si mal no recuerdo. Pero acá se llama Neo Tokyo, para la gente que la cacha. Y él hizo un corto que se llama The Running Man. Y que, weón, es un corto pero increíble, conche tu madre. Yo creo que ahí es donde él empezó ya a saltarse esto de trabajar para otras personas y hacer lo propio. Porque Kawajiri siempre ha salido por el tema de lo hipervisual, por lo oscuro, por una animación increíble. Y ese corto es la raja, weón. Que es un corto sobre estas como carreras de autos futuristas súper ultra violentas, weón. Es increíble ese corto, es la raja. Bueno, ahí, bueno, Neo Tokyo, que bueno, para más encima, Kawajiri tenía 35 años cuando hizo ese corto, y lo hizo con Rintaro y con Otomo, o sea, imagínense el nivel de proyección que tenían este weón. No, la cagó. El loco era muy, muy consagrado dentro de la industria de la animación japonesa, pero todavía no había hecho algo que fuera así completamente propio, a diferencia de estos gigantes. Entonces, este corto fue tan popular y tan wow para mucha gente, porque es la raja. Yo invito cordialmente a la gente que vea Neo Tokyo, en realidad vean todas esas seguidillas de cortos colaborativos, con Otomo, Memoria, Robot Carnival, conche tu madre, la raja, etcétera. Que ahí la gente de Japan Home Video quedó impactado con el trabajo que habían hecho y lo contrataron a él diciéndole, ¿sabes qué, amigo? ¿Usted sabe de qué está la cagada con los ovas? Sí, por supuesto, he cachado. Necesitamos que usted no haga un ova. Por favor, hagan un ova. Por favor, hagan un ova. Y el buen dijo que sí, pues. Y aquí es donde empieza algo súper importante también y histórico, que esta película, que es Wicked City, no es una historia 100% original de Kawajiri, sino que está basada en una novela de Hideyuki Kikuchi, que nuevamente nosotros conversamos sobre él acá en Otaku no Chozo, porque él escribió Vampire Hunter D. Quiero hacer así un poquito de historia frente a esto, a pesar de que yo no he leído nunca ninguna de estas novelas. De hecho, voy a confesar de que ni siquiera sé si están disponibles en otro idioma que no sea japonés, ese toque. Hideyuki Kikuchi escribió Wicked City y no ha terminado, a pesar de que podríamos decir de que tal vez sí o que tal vez no, está ongoing, pero anda a saber cuándo la va a terminar, porque la última novela salió en 2016. Uy, ha pasado tiempo igual. Pero está mejor que Hunter x Hunter. Puta la weá, ese weón. Bueno, lleva 11 novelas de Wicked City. Wow. Son, la verdad, bastante, y tiene que ver con todo esto que le vamos a comentar muy vagamente para que no se cague tanto la idea si no la ha visto, que son estas historias de relaciones entre seres humanos y un mundo de monstruos que supuestamente se llevaban bien solamente porque tenían un tratado de paz, pero ese tratado de paz siempre se quiere destruir por otros medios. Ah, sí, la típica. Esa es básicamente la historia de todo Wicked City, de lo que yo cacho. Yo obviamente no he leído las otras novelas, así que no, yo sé que va por ahí, es lo que he investigado, es lo que me han contado, hay gente que cacho un poco más al respecto, pero la verdad yo no me he introducido nunca a ese mundo. Y si te das vuelta por internet es muy probable que tampoco mucha gente lo haya hecho, si la verdad es que la película de anime es por lejos el gran producto de esa novela. Muy a pesar de que son populares en Japón. Yo sé que tiene... Bueno, es que te compare de Kikuchi, es popular en Japón con Vampire Hunter D y todas esas cuestiones. Es que siento que es algo que... Es que también hemos hablado de otras sagas que si bien salieron sus productos de animación en los 80, siguen estando como de Five Star Stories, por ejemplo. Ajá. Y lo encuentro bacán que puedan dedicarse a una sola historia por tanto tiempo. Ah, solo que además Kikuchi igual tiene hasta otra historia igual, pues. Eso sí. Sí, eso es verdad. Sí, van para dejarte de ti, de hecho creo que todavía continúa porque además supuestamente ya salió esa película gringa horrible, no pasó nada, etcétera. Etcétera, etcétera, sigue eso. Pero bueno, la cosa es que Kikuchi era muy popular en el mundo de las novelas para adolescentes, más que nada para gente más joven, sobre todo porque todas estas novelas más fantásticas, que tiene que ver con el tema de los demonios, etcétera, etcétera. Y Kawajiri había dejado en claro con este corto de Running Man que estaba muy interesado en la animación para adultos. Yo les quiero volver a repetir de que a pesar de que habían ejemplos bacanes y todo anteriormente, la animación para adultos todavía no era algo muy popular, y que fue con los OVAs donde realmente empezó a explotar ese tema en Japón. Entonces estos locos de Japan Home Video le dijeron, por favor, vimos lo de Running Man, lo encontramos increíble, loco, te queremos para este OVA, que está basado en la novela de Kikuchi. Esto es importante porque nosotros ya hemos dejado en claro acá en Otaku Noxioso de que Kikuchi y Kawajiri van a tener una hermosa relación con los años. Así que, de hecho, esta probablemente ni siquiera va a ser la última vez que va a hablar de Kikuchi tampoco, así que todavía queda harto de ese tema, es una colaboración bien bien importante, así que, bueno, él ha comentado en entrevistas de que ellos tienen gustos similares también, por eso se llevan tan bien. Menos mal, que bacán encontrarse con alguien así en la vida para hacer cosas. Nosotros comentamos, de hecho, en el episodio de Vampire Hunter D: Bloodlust, que este compadre de Kikuchi ni siquiera fue a la producción de Bloodlust porque decía que no, es de Kawajiri, yo sé que lo va a hacer perfecto, así que le dejo todo en sus manos, yo no tengo nada que hacer ahí. Yo sé que va a encantar. Adiós, gracias. Que tú caché que cuando hacen cosas derivativas de tu obra, no sé si todos los autores tengan esa misma opinión de esas cosas. No, ni cagando. No, para nada. Así que eso es súper importante. Bueno, la cosa es que Kawajiri agarró las riendas de la producción de esto. Viene una cosa muy de estos viejos, secos, crack, japo, clásico, weón. No, es que originalmente iba a ser un OVA de 30 minutos. La wea es que esa fue mi reacción. Sí, la cosa es que lo que hizo a nivel visual fue tan estúpidamente increíble y bacán que la gente de Japan Home Video le dijo, ¿sabe qué, amigo? La verdad es que está quedando tan tan tan bacán que lo transformemos en una película. Dele nomás. Eso, sí, haga lo que quiera. De hecho, yo estuve leyendo que supuestamente en el tema de OVA que iba a ser iba a durar 35 minutos y la película, que lo voy a dejar así al aire, esto no creo que es spoiler, solamente tiene que ver con, para la gente que la ha visto así, chao nomás, que la película, el formato OVA, perdón, el OVA mismo, iba a empezar justo en la parte del aeropuerto de Narita. Ahí empieza el OVA. Claro, entonces cuando le ofrecieron hacer todo esto, Juan dijo, ya, entonces aquí voy a extenderme y hacer un montón de cosas. De hecho, Juan mejoró la animación considerablemente, por ejemplo, él comentó que gracias a esto pudo hacer este personaje Chica Araña. Menos mal. Claro, entonces... icónico, ahí lo va a estar conversando, así que... Pero la verdad es que fue esto, esta motivación de la propia Japan Home Video, que su nombre lo dice, se dedicaba al VHS, pues, Home Video, se dedicaba al láser, dice ese tipo de cosas, entonces ellos no tenían nunca presupuestado querer sacar una película en el cine. Pero bueno, Kawajiri es tan bacán que los convenció. Viejo seco. Pero no sé si se habrán arrepentido después de eso, cómo empieza. No creo, porque la película le fue bien comercialmente, así que... Pero de hecho fue algo que no fue una iniciativa de Kawajiri, sino que fue ellos, los productores, los que dijeron, oye, lo podemos transformar en película. De hecho, Kawajiri comentó en entrevistas que, de hecho, esta entrevista que estoy mencionando en este momento está en el Blu-ray oficial de Wicked City. Sale él conversando, que es como, está grabado como en los 90, de hecho, porque por la conversación se cachaba de que no había salido Vampire Hunter D todavía. Él comentaba que no fue iniciativa de él, fue iniciativa de los productores, y de hecho los productores le hicieron esta típica cuestión japonesa, así como que le dijeron así como, bueno, si usted quiere nomás, si no, no. Y el Juan dijo, ya, hagámoslo. Y sacó esta tontera, weón, que... Yo la encuentro revolucionario, obviamente con lo después lo voy a conversar, pero fue increíble. Él comentó que su máximo logro en la película son dos. Uno, poder hacer lo que se le parara la raja con el tema de los monstruos. Bueno, la verdad lo hizo. Bueno, el tema de los monstruos es increíble. Él comentaba de que te dio un tema de la libertad, de la violencia y de lo grotesco de los monstruos, que probablemente creo que antes de eso, creo, probablemente esta es mi opinión personal, lo único moderadamente cercano que podría ser es Devilman, tal vez, weón, pero así es que... Entonces, este compadre igual llegó, va más encima que hay un momento donde la violencia en la animación ya era un poco más libre, están dando Hokuto no Ken en la tele, ¿cachai? Y de hecho, este tipo como de películas medias noir, así de noche, donde te muestra la decadencia japonesa de la weá, estaban súper populares en esa época. Súper populares. De hecho, me acuerdo que no muchos años después salió esta película, ay, ¿cómo se llama? Tokyo Decadence. No sé si la han visto. Me suena mucho. Ay, ¿cómo se llama ¿De este qué se weón? trata? Bueno, no estoy seguro, weón. Es básicamente tal lo que dice su título, weón. Historia de weones involucrados en los yakuza y que esa trafican minas. Y tiene mucho sadomasoquismo de por medio. Pero es una película muy famosa, muy, muy, muy famosa. Bueno, la cosa es que estaba medio de moda también la temática de ese tipo de películas cuando lo hicieron. Estoy recordando que esta es la época de la contracultura que acá que pasó en Chile. Entonces este tipo de cosas también gustaron mucho en Occidente. Y eso fue lo primero. Y lo segundo que comentó es que él pidió que los cels de animación, donde dibujar encima, fueran de color azul. Ah, explica muchas cosas eso. Va a ser este tono, que de hecho lo comentó de una manera bien interesante. Él dijo que la elección del azul, bueno, dijo que era su color favorito para empezar. Así que bacán. Y que es mi color favorito también para mí. Gracias. Y la verdad es que una de las cosas más choras es que nosotros hemos destacado el tema de la contraluz de la película, que es increíble, loco, weón. Insisto, es irrepetible en ese sentido. Pero este weón fue súper pillo, weón. Súper pillo. Y acá se cacha la época en donde salió la película. Porque la elección del azul también fue por el tema del VHS. Él comentaba de que el color azul daba esta sensación de frío y soledad mucho más marcado en una cinta de VHS mal hecha pa'l pico con ese color en cinta, no en el teatro, no en las láser, verla en VHS, es un VHS carreteado. Ese efecto era mucho más bacán, mucho más manejado que ver otras cosas. Por ejemplo, nosotros dimos el ejemplo de Street Fighter 2, la película animada, que cuando salió en VHS había unas escenas que no se veía un carajo, loco. Sí, es verdad. Sí, me acuerdo de eso. No se veía nada, pero acá el tema de la elección de los colores hizo que se viera como este efecto medio místico, así como no había niebla, pero sentías de que te sentías congelado, se sentía helado viendo la película, que esa es la sensación que él quería ofrecer con la versión en VHS. Básicamente, aesthetics. Aesthetics, sí, así Sí, de simple. aesthetics. Ahí con el tracking y toda la wea. El weón lo pensó en eso. De hecho, sabes que yo no lo he visto esto, pero supe que Kawajiri dio esta misma opinión ese documental sobre VHS que salió hace no tantos años atrás, que está en Netflix. Oye, yo todavía no lo veo. Ah, sé que está en Netflix. ¿Sale Kawajiri en el documental? Qué cuático. Sale comentando también esta historia. Así que, pero bueno, la cosa es que la elección fue, weón, pero 40-10, loco, porque visualmente la película es increíble, loco. El weón comentó que debido a este paso de VHS, de cinta OVA a cine, estuvo súper apretado de tiempo. Comentó que la hizo en tiempo récord, que no la volvería a hacer ni cagando con ese nivel de presión ya pasado a los 40 años, porque ya el cuerpo no le daba. Eso sí, él comentó de que a pesar de todo fue una muy buena experiencia para él porque se sentía libre, fue su momento de demostrar su faceta de autor a nivel estético, a nivel de trama, a nivel musical, etcétera, etcétera. Entonces también, a pesar de todo lo horrible, no fue tan así como, ay, no, fue la peor experiencia de mi vida, pero qué bacán que fue comercialmente exitosa. No, no, no, no. El one dijo, fue cuático, pero lo pasé la raja. Ah, ya. Bacán. Lo ha Me comentado. da paz saber eso. Sí, qué bueno, porque tú caché como en Japón ahí los güeyes durmiendo en el escritorio, entonces. Claro. Una experiencia muy poco habitual, pues. Sí, muy poco Sí, la habitual. cagó. Entonces él comentaba que en general fue una buena experiencia, por lo menos para él, no sé si para el resto del equipo, pero por lo menos para él. De hecho, él comentaba que hubieron varias cosas que normalmente en una película se hacen y no pudieron hacerlas por eso. Por ejemplo, el weón comentó que no hubo investigación de escenarios porque era Tokio igual, pues, igual es algo que lo rodeaba por todos lados. De hecho, el weón comentó como talla de que sentía de que los buenos que pedían que hicieran investigación para dibujar paisaje era simplemente excusa barata para ir a los Swampland. Eso es pobre. Ah, sí. Es como cabro. Es como cabro. No, si vamos a ir a trabajar y vamos a ir a los toples. Como me voy a bañar un ratito. Sí, claro, me voy a tirar una sí. tina, una duchita. Ah, sí. Entonces él tiraba la talla que decía, de hecho también él le dicen así como, no, seguro que fueron allá, todas esas weas, no fuimos. No, le decía, lo juro, decía así, levantando las manos tristes, lo juro, no fuimos a ninguna de esas weas. Entonces, y eso tú caché de que normalmente se hace. De hecho, nosotros hemos comentado acá en otra conocida que no sé, pues, por ejemplo, pa Kikis, Hayao Miyazaki y amigos fueron a Europa. Chivo, está datado. Es que es normal ahora, porque no sé, siento que incluso influye en el nivel de turismo de un lugar. Sí. Entonces, la verdad es que sí hace muy normalmente, pero en la película no lo hicieron. Simplemente sacaron fotos, dijeron. Así como cuando iban camino a la pega, sacaron algunas fotos para mostrar algunas partes de Shinjuku. Pero más allá de eso, no hubo una investigación muy grande. Y, bueno, es impactante porque visualmente la película es increíble, loco. Entonces, que digan eso es como wow. Especialmente las partes de la autopista, siento que de ahí se heredó mucho. Sí, a pesar de que yo soy testigo viviente de que viviendo en Tokio, especialmente el lado central, es algo que lo ves todos los días. Y la película salió en 1987, y saben que nosotros hemos comentado de que Kawajiri es una persona que es más conocida en Occidente que en Japón, pero esta película le fue súper bien en Japón. Súper bien en Japón. Bueno. Ah, de hecho le fue mejor que Ninja Scroll, weón. Quizás yo creo por el setup como más moderno, o porque tal vez estaba temáticamente más cercano a lo que les gustaba a los japoneses adultos de esa época también. Puede ser, claro. Así que no, la película fue un, no sé si un gran éxito, pero fue una película que le fue bien, que vendió hartos VHS, que le dio el visto bueno a que Kawajiri siguiera haciendo otras cosas para la Japan Home Video, para hacer sus propias cosas después a futuro. Bueno, hizo el contacto con Kikuchi, insisto, necesario, completamente esencial para que haya nacido Vampire Hunter D: Bloodlust. Entonces, bueno, hay otras cosas, creo que... Ay, ¿cómo se llama esta película? Creo que... Demon City Shinjuku también es de Kikuchi, si mal no recuerdo. Entonces ahí tienen una relación de muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Así que, bueno, eso. El tema de la producción fue así. Y bueno, ya con el tema de staff, ¿qué decir, weón? ¿Qué decir, po, weón? Yoshiaki Kawajiri fue, y repito, director, diseñador de personajes, director de animación y metió mano en el sonido. Una cosa poca. Bueno... Es casi, o sea, no voy a pasarme el rollo de decir que una película indie, bueno, no lo es, pero son de estas películas que la dirección son 100% manejado a lo autor, loco, una wea así digna de, no sé, weón, Godard, weón. ¿Sí? Una wea así como, ay, para la gente de nuestros juegos, como lo que ahora hace Hideo Kojima, weón. Ok, ya. Yeah. Esa wea de, yo hago todo lo que quiero y ahí está, weón. Ok. No lo había pensado así. Autor. Yo lo miro sí. así porque, como le insisto, una vez que salió esta película, lo que viene después de Kawajiri es ultra reconocible de él. Sí, eso es verdad. Sí, sí, definitivamente. Sí, así que, bueno, eso, ¿para qué decir? Ya hemos hablado mil veces de Kawajiri acá, así que tú no vas a ser la última vez, lo dejamos ahí. Esta película que me llamó mucha atención a este tema, la historia está basada en una de las primeras novelas de Wicked City y está adaptada, porque esto es una historia que tuvieron que regalar de historias originales porque la alargaron para hacer película. Hay varias cosas que no salen en la novela y esto está adaptado y me llamó mucho la atención. Esto lo corté así como wow, porque Seicho, que realmente es un sobrenombre, su nombre real es Norio Osada, y esta persona se dedica más que nada a adaptar cosas a live action en Japón. Y para mi sorpresa, y yo creo que le había llamado la atención a mucha gente, esta persona fue la misma que adaptó la película live action de Shirayuki Hime, que yo sé si ustedes la han visto. Yo la cacho, pero quizás estoy pensando en una película nada que ver. A ver, dale, Pau. es los como que es una película, estoy pensando en una película casi en stop motion, así que yo creo que no, está equivocada. Sí. Sí. No, pero tranqui, tranqui, sí. Está igual bien que te haya sonado, por lo menos por el nombre. Shirayuki Hime, esta película de Meiko Kaji que está casi como en el periodo, no sé, sí, igual en Meiji por ahí, y que pololea con un weón, y después vienen estos cinco weones, sacan la chucha y ya se va a vengar, que es la película que sirvió completamente base para hacer Kill Bill. Que yo la conozco en inglés, sí. Lady Snowblood. Sí, esa, Lady Snowblood. Shirayuki Hime. Sí, la vi. Con Meiko Kaji, amigo, grande. Tremenda, grande, sí, weón. Sí, ahí cantando ese Shinberiba. No tengo, de verdad no la cacho nada. Tomoraino, Yuki. Bueno, eso. Shirayuki Hime, una gran película que por cierto está basada en un manga también, así que sí. Y es la misma persona. Esta misma persona adaptó la historia a Wicked City. Qué bacán. Sí, bueno, ahí va todos los fans de Tarantino también. Claro, sí. Curioso ese detalle. Lo quería mencionar, me llamó la atención a mí, yo soy de esas personas, lo voy a comentar al tiro, que Kill Bill son de esas películas que mucha gente raya la papa, pero si te metías al cine japonés empiezas a perderle el respeto, weón. Pero, ¿sabes qué? Para mí no, weón. Lo voy a dejar ahí, weón. A mí me gustan las dos películas, weón. Así que lo voy a dejar tirado ahí. Me gusta Kill Bill y me gusta Shirayuki Hime. Las dos me gustan. A mí me gustan las dos también, sí. No tengo esa weá de, no, es que es una vil copia, como esa weá que le pasa a Tarantino, weón. Lo quería comentar igual. Y de hecho, de las Kill Bill me gustan las dos. Muy bien, está bacán, me gusta más la primera, la verdad, pero está bien, sí. Está súper bien. Sí, sí. Bueno, el arte de la película está hecho por alguien que nosotros ya hemos mencionado un montón de veces acá, que es Kazuo Oga, que nosotros lo mencionamos de que era de estos viejos secos que trabajó en la Daga de Kamui. Sí, él hizo muchos de los fondos de la película, muchos de los paisajes, etcétera, etcétera. Este compadre siguió trabajando con Kawajiri porque hizo Demon City Shinjuku, a pesar de que, si mal no recuerdo, creo que él no es director de Shinjuku, pero... sí, la verdad no me acuerdo en este momento, pero él está involucrado. No sé si animó o fue director, pero yo sé que está involucrado él. Hizo Goku Minarai, bueno, hizo los fondos de Konosekai no Katasumini, gran película, maravillosa película. Y como talla, que algún día lo conversaremos, hizo también los fondos de las películas de Único. Ya van a tocar eso. Si es que de todas las películas que vamos a ver o tenemos que ver, creo que le tengo mucho miedo a Único, no sé por qué. Va a ser el entretenido, wow. Es que como que dices que es como media traumática, entonces como... Que son de esas películas que sale Sanrio, presenta... ¡Ay, oh, coche tu madre! Mucha droga, demasiada droga. Sí, de por medio, así que algún día hablaremos de Unico, Unico. Sí. Unico, en Japón también le dicen Unico, así que por eso lo digo, aquí le dicen Único. Único y irrepetible. Así que, bueno, y después la música, compadre, que es la raja... Está compuesta por Osamu Shoji. Este caballero lamentablemente falleció en 2018. Lo digo con harta pena porque este fue un compadre que no tiene demasiada... no tiene mucho repertorio en anime. La verdad es que es un poco corto. Pero en Japón fue muy famoso y muy recordado porque hizo música en sintetizadores. Era amigo de Ryuichi Sakamoto y grupos de personas. Esos. Aquel grupo. Yeah. Fue pionero en sintetizadores en Japón. Él estuvo metido en lo que era la facultad de música en Tokio, en la Universidad de Tokio, por ende tenía acceso a todo, básicamente. Uh-huh. Y fue una persona que le hizo la carrera a un montón de cantantes, sobre todo cantantes de idol, mucha música con sintetizador de fondo. El bueno es seco, era muy, muy, muy seco. Yo, este caballero hizo unas versiones sintéticas de la banda sonora de Star Wars. Sí, de Star Wars, sí. Él tiene, yo nunca lo he escuchado todos ni cagando, pero ahora que lo menciona Bandures, él tiene como disco algunas. Es como un label, es como una franquicia de discos, sí. Donde él hace mixes de así sintetizado electrónico de cosas famosas. De hecho, hizo uno de Cobra también. Oh, qué interesante eso. Ánimo, sí. No, el viejo era bastante seco. De hecho, hizo música para Kyu Sakamoto, por ejemplo. Gigante, sobre todo incluso en Estados Unidos. Entonces, La verdad, su carrera musical es muy extensa y se puede entretener si quiere googlear. Lo vamos a escribir, de hecho, hoy en el blog de Hanagumi, porque es una persona que realmente fue muy pionera en el tema electrónico. Y ustedes saben de que Japón y la electrónica, en esa época, todo pasando perro. Bueno, estoy viendo la discografía del caballero y, oye, pero que... Loco. La cagó. Sí, no, sí, compadre. Bueno, eso quería comentar, que las cosas de anime no son muchas, pero son interesantes. Él hizo el soundtrack de Adieu Galaxy Express 999, la película esta de Galaxy Express. Hizo el soundtrack de Kabocha Wine, que yo siempre le tiro la talla de que es como el abuelo de Lovely Complex, weón. Pero con todo esto me siento súper chica porque no cacho muchas cosas. Sí, demás, y son las cuestiones. Sí. Bueno, yo de hecho Kabocha Wine, yo la vine a ver hace un par de años nomás, pues era imposible verla en esa época, así que yo creo que la vi hace como 4 años nomás, Kabocha Wine, que de hecho ni siquiera la puedo recomendar porque nadie la ha traducido al inglés, weón. No tiene subtítulos. Yo la vi porque me la mandaste, o me bajé, creo que un capítulo, me mandaste un capítulo. Creo que la vimos por Parsec. Ah, tiene todo el sentido del mundo. Ah, sí, vimos un poco de Kabocha Wine, que como talla es tatarabuelo de Lovely Complex. Eso, porque es de una chica que medía así como 1.90 y el otro protagonista que es como el corazoncito, le salía ahí así, ¡ay, eres tan lindo! Y bueno, es como, medía así como 1.30, bueno. Sí, pero igual quedé un poco metida, pero el problema creo que era súper larga. Sí, son como 100 episodios y está todo en Japón, así que... Pero bueno, hizo la música de Kabocha Wine. Ahí, Eru, malablo, Eru, manso opening. Y eso, el one de Osamu Shoji es seco el caballero. Muy buen caballero, buen hombre. Que son tres que es particular porque no solamente tiene electrónica, sino que tiene unos temas medio yaceros también. Sí. Tiene de todo, la verdad. Pero creo que le daba... Como que... Por un momento me costó pensar... Es muy 80s la película. Pero al mismo tiempo se sentía tan como... Posterior, quizás por lo edgy. Particularmente esta escena cuando muy al final... Aparece esta tipa como con esta tela blanca. No, sí, solamente debe ser porque creo que ustedes cachan solo con eso. La manera en que le ponen la música a esa escena es como, oh, weón, qué hagan esa escena. Sí, sale una canción en inglés, de hecho, en la película. Bueno, ambas canciones están interpretadas por Hitomi Toyama, que ella tuvo una carrera musical en los 80. Fue moderadamente popular en Japón, así que es para la gente que le gusta toda la onda ahí. Showa del pop, la verdad, es también una artista bien llamativa. Pero la verdad es que eso, ahí está todo el equipo y la verdad es que son todos secos. Bueno, Juan, al loco de Kazuo Oga, acá le hemos tirado 1000 flores en Otaku no Yoso, así que... Y bueno, obviamente tenemos que hablar de los sellos bonitos, preciosos, Juan, porque la verdad aquí hay 3 personajes importantes. Yo quiero mencionar los 3 nomás, pero son nombres igual bien llamativos. Renzaburo Taki, el protagonista de la película, está interpretado por Yusaku Yara. Nosotros hemos tirado acá el chiste porque nos da mucha risa cada vez que lo mencionamos. E incluso tal vez en este caso particular puede que sea hasta así como de algo de sentido por las escenas hueonas que tenía este personaje, pero él es famoso porque era Senbei Norimaki en Doctor Slump. Ah, sobre todo cuando hacía esa escena en Doctor Slump que se ponía serio y fumaba así con esa cara así como de galán, weón. Ahí lo tienen, ahí está Taki. Ahí lo vieron, dijeron como... Bueno, este caballero tiene esta voz así, bien particular, bien como de... Hombre grande. Hombres de acción ochenteros. Sí, con pecho en alto. Sí, nosotros la primera vez que lo mencionamos acá fue porque era Brenten en Dominion. También era Gorbov en Vampire Hunter The Bloodlust, era uno de los hermanos de ese grupo, ¿te acuerdas de la película, Pau? Ah, ya, el líder, sí. El líder. Sí, bueno, era Gorbov. Y también era Hiroshi Sakura en Chimaruko-chan, que era su papel así más famoso. Bueno, el está vivo, es un papel más famoso en Japón junto con Senbei Norimaki. Y eso, bueno, Senbei Norimaki. Sí, es todo. Sí, también como anécdota curiosa, hay olos de Sagitario en los Caballeros del Zodiaco. Okay, sí, aparece nada en la serie, sí. Sí, pero un personaje súper importante en Senseiya. Súper importante. Sí, eso es verdad. Es como era el apoyo moral de Seiya. Sí. Así que sí, era igual era grande a pesar de todo. Eso. Bueno, está Maki, que a esto le va a impactar a mucha gente, la verdad. De hecho, las veces que nosotros hemos hablado de ella, impactaba por el tipo de personajes que había interpretado a la edad que tenía. Pero está el protagonista femenino de la película, Maki, está interpretada por Toshiko Fujita, que nosotros la mencionamos la primera vez porque era Tai en Digimon. Solo para que sepan, esta tipa gime como el un cuarto de sus líneas y Sí, está ahí. ya está ahí. Oh, guache tu Pega, madre, pega, Pau. pega, pega. Pero mira, nosotros en el capítulo de Digimon, que yo le invito cordialmente a que lo escuchen, nosotros comentamos que Tai siendo un personaje niño, está interpretado por una señora. Señora, señora. Pues nosotros de hecho comentamos de que una de las cosas que, huevón, hay que cachai como que sacáis la wincha así, medí, decís, conche tu madre, así como que tenés que hacer una cronología de acá a la eternidad, huevón, va a decir, what the fuck is this shit, huevón, porque esta señora canta el opening de Dororo, la original de los 60, huevón. Oh. Ese Tokio, huevón, que es mi opening favorito de los 60, por cierto. Entonces, ahí se cacha la carrera extensa que tuvo. Impacta porque hizo a un personaje como Tai ya teniendo sobre los 60 años. ¿Qué onda? Nosotros comentamos de que ella falleció. Ella murió el 2018. Tuvo un cáncer de mama y murió. Bueno, junto con Tai, su otro gran papel es Mamiya en Hokuto no Ken. Que es un personaje gigante para la gente que le gusta Hokuto no Ken. Bueno, por no decir que además es la mujer de Hokuto no Ken que hace algo, weón. Así que es como parte de. Weón, era Dai en Dragon Quest, las aventuras de Dai. El valiente Fly. ¿Nunca viste las aventuras de Fly, Pau? La dan en la tele acá. Es que creo que no me gusta. Ah, Claro, ya. creo que Puede eso no me ser. gusta. Puede Sí. ser, pero la viste, entonces. Algo te acuerdas. Sí. Ya, muy No. bien. Bueno, pero te acuerdas de la existencia de ella, a eso me Sí, refiero. eso sí. Es Rally Cheyenne, sale en Mobius, otro gran personaje de su repertorio. Y es Rui Kisugi en Cat's Eyes, que por cierto la dieron hace un par de años atrás en Etcétera TV, que me impacta todavía que la hayan dado en Etcétera, ¿En bueno. serio? Sí, no, es Wow. impactante. Así que eso, bueno, ya falleció y. Es bacán su voz, es bacán. Sí. No, sí, es muy talentosa de verdad, como para hacerlas todas. Va a ser Tai, loco, va a ser Mamiya, weón. Va Sí. a ser Fly, va a ser Dai en Dragon Quest, loco, weón. Ella es una señora muy seca, así que paz descanse, loco. La cagó, sí. Sí. Y obviamente aquí Kawajiri, weón, dijo, loco, necesitaba un caballero con 5.000 años. Así silbó así, ¡eh! Porque llamaron al que siempre llaman peso, porque una vez más, acá en Otaku Noticioso conversamos sobre la legendaria trayectoria de Ichiro Nagai. Ichiro Nagai, el viejito de los monos chinos. El Japosai, El número Japosai. uno. ¿Por qué? Porque es Sí. Japosai. Es Japosai, básicamente, este viejo ultra seco. Y verde. Y verde, muy Y verde. muy De hecho, verde. yo creo que supera por con creces a Japosai el de esta. Sí, porque es que el otro era más así como a la mierda todo, lo voy a hacer igual, weón. Sí. Y la abuela No. de Yaguara, Sí, pues, era Yugoro se llama, Yugoro. Yugoro, el abuelo de Yaguara, que ese papel es la raja, por cierto, ese personaje Sí, es la weón. zorra. Entonces, la verdad es que cada vez que uno necesitaba una persona que aparentara tener 500 años, weón, ahí está, weón, ustedes lo saben. Y tiene 500 años, caballero. Sí, man. Hay que decir de que normalmente Kawajiri, no solamente en sus películas, sino que en sus series, es recordado porque tiene esta fascinación por estos caballeros de 500 años que se las saben todas, pero son unos viejos culiados de mierda. Que quizás el pensamiento de cómo llegué a esa edad sin ser un culo de mierda si he vivido tanto tiempo. Sí, ¿no es cierto? Sí. Yo también opino lo mismo. Si yo viviera 500 años y ya estoy chata ahora de algunas cosas, no sé. Si ya estoy chata ahora, imagínate en 500 años más. Por supuesto que voy a Ah. volver una persona de mierda como yo, no sé. Eso, Sí. así que ahí lo comprendo un poquito. Porque, por ejemplo, un comentario que siempre se da a la hora de hablar de esta película, siempre, siempre, que este personaje lo comparan siempre con Dacuan de Ninja Scroll. este caballero viejo que era este chiquitito que andaba con este palito, que era monje budista. Sí. Siempre lo comparan con ese personaje, son como el mismo personaje, pero en dos películas diferentes. Bueno, bueno, Ichiro Nagai, nosotros lo hemos comentado de que él falleció, murió en 2014, y lo hemos mencionado varias veces acá porque es el viejito de los monos chinos. Nosotros la última vez que lo mencionamos, fue porque era la mano derecha de ti en Vampire Hunter D, porque le hablaba así, oye, no voy. Sí. Sí. Fue el narrador de Gundam, que también es un papel que lo recuerda mucha gente en Japón, y que nosotros acá, yo siempre lo menciono acá en el programa, me paro de mi asiento, pongo la mano al corazón y digo gracias por tanto, porque era Isaac Netero en Hunter. Ay. Qué gran caballero. Sí. Ese no es de mierda. Sí, ese es un gran caballero. Así que eso, Ichiro Nagai, una vez más acá en el programa y no va a ser la última vez, te lo aseguro. No creo tampoco. Pero más, esos son los tres personajes importantes de la película. Quiero comentar de que salió el Blu-ray el año 2018. El Blu-ray es hermoso. Todavía está disponible en Amazon. Si usted tiene un poco de suerte, se lo puede conseguir. Y debo confesarte que me estuve dando vuelta y parece que no está en Netflix. Así que, lolcock. Ah, no, no está en Netflix. A lo mejor en el gringo sí, pero acá no. Yo dudo tanto que esté en Netflix. Como que la encuentro demasiado explícita para Netflix. Sí, como que una película no friendly para Netflix. Sí. Netflix es muy perfil adolescente. No me tica que esté en Netflix, la verdad, pero eso, la verdad es que si usted puede ver el Blu-ray, véalo, porque el Blu-ray es hermoso, conchito madre, es weón. Me emociona, bueno, que bueno, mi pantalla, que me dan ganas de abrazar mi tele. Ya. Al menos se pueden ver el rip, está bueno. Sí, está bueno. Y bueno, quiero antes de empezar a hablar de la película y todo eso, que lo vamos a hacer con la pausa, usted ya lo sabe, quiero comentar que, y esto lo voy a hacer más que nada como mea culpa, yo la verdad sí sabía, pero se me olvidó por completo con los años, que Wicked City, créanlo o no, tiene un live action. Oye, oh, está hecho en China y está metido gente que yo sé que para la gente que le gustan las artes marciales, películas de artes marciales chinas, no es interesante. Bueno. Es una película bien interesante que yo nunca he visto y que hago el mea culpa y les pido disculpas porque nosotros siempre hemos intentado destacar este tema de que si hay live action las mencionamos aunque sea un poquito. De hecho, con el Pandurri hablamos de la live action de Alita, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pero la verdad este no va a ser el caso, les pido disculpas. Solamente puedo decirte que hay un live action y que yo creo que apenas terminemos este podcast, un par de días más me sentaré a verla, si es que tengo tiempo. Vi el tráiler, sí, cuando me dijo el Hayama, y yo encuentro que vale la pena verlo, sí. Definitivamente. Está interesante, sí. Está interesante. Sí. Estoy mirando la portada del DVD en este momento. Conche tu madre. Conche tu madre, es la reacción de todo el mundo. No, y de la siguiente página, del siguiente blog, entre comillas, katanas y colegialas. Oh, weón, qué horrible. ¡Madre mía! Y creo que no tiene colegialas, sí. No, pero así se llama el blog donde lo estoy viendo. Madre mía. Eso. Nice. Eso. Ya, démosle el gustito aquí a Bandurres, por favor, amigo, para la gente que no está escuchando para conocer la película y no quiere escuchar los spoilers y todo eso, simplemente quería saber de ella. Por favor, a esa gente bella, maravillosa, recomiéndele esta película sin spoilers. ¿Cómo podrías recomendar Wicked City a esa gente? Bueno, yo creo que más o menos resumiendo lo que ya se ha dicho acá, si ya vieron Ninja Scroll, si ya tienen Ninja Scroll como un referente histórico de los monos chinos, yo creo que esta es una perfecta película para seguir ahondando en el trabajo de Kawajiri. Ajá. Sí, pero ojo, el único disclaimer que puedo agregar a lo que está haciendo Bator es que no es Ninja Scroll 2, ¿o sí? No, tiene nada que ver. Sí, de hecho yo estoy hablando desde la perspectiva del autor. De autor, sí, yo te entiendo perfectamente, claro. Pero es para la gente que pueda tener esa mala lectura. Solamente claro, no, definitivamente son dos cosas completamente distintas. Y por lo mismo, también hay que ir a Wicked City con la mente abierta porque... Claro, tú podés ir con la esperanza de seguir viendo la continuación del trabajo de un autor, pero acá mete más cosas, y de verdad que más allá de ser anime, es una película como tal que tira manos para varios géneros. Mm. Y desde esa perspectiva, hay que tener la mente bien abierta para verla. Y mira, lo mejor que tiene también es que no es una historia complicada. Es una historia súper simple. Y lo mejor de eso también es que la película no es larga, si dura 1:20. Uh-huh. Entonces, desde esa perspectiva, va a conocer más del Kawajiri, va a saber más de estas películas que creo yo deberían ser históricas o más conocidas respecto a cómo empezó el tema del anime por estos lados, sobre todo. Uh-huh. De él de nomás. pero se van a encontrar con noir, se van a encontrar con terror, se van a encontrar con cuestiones lógicas de los códigos del anime también, pero... Y lo más importante es que se van a encontrar con una animación a toda raja. Wow. Insisto, irrepetible, sí. La experiencia. Bueno. Irrepetible, así que denle nomás. Sí, lo último que podría agregar a nivel histórico antes de que pasemos todo esto, que se me había olvidado mencionarlo, ahora me acordé, como si debería decirlo, es que también el otro motivo de por qué acá pasó un poco piola al lado de Ninja Scroll es porque esta película llegó a Occidente gracias a Streamline Pictures, por la productora de Kalmasek. Y eso fue el año 93, pues entonces estaba pegadísimo con el lanzamiento de Ninja Scroll, súper pegado. Entonces, eso le afectó igual. Hubiera salido antes, perfecto, pero gracias a eso era que llegar a estas películas por estos lados del mundo. Tenía que estar en una volada de estudiante de la Universidad de Chile de cine para que la hayáis visto el 89 acá, pues. Ah, claro. Oye, y quiero mencionar una cosa precisamente de la wiki. Uh-huh. de la película, que en el reparto de doblaje, en el doblaje gringo, uh-huh, uno de los demonios no está acreditado, pero sería Kalmasek. ¿El mismo? El mismísimo. Kalmasek es un demonio, me parece muy bien. El mismísimo. El mismísimo demonio. ¿Pero quién es? Espera, ¿ese que tiene como el traje rojo del demonio? No, sería un demonio, no sabemos cuál. Pero Kalmasek demonio me parece muy bien. Puta Kalmasek. Es un personaje muy... Yo no lo odio, eso sí, al final como que he hecho un poco las paces con él. Pero bueno, en fin, ahí algún día hablaremos de esa maravilla. Sí, pero nos dejó el legado de Harmony Gold y tú sabes. Sí, po. Eso. Ello, no, vamos Ello. A hablar de la maravillosa película. Desde este momento empiezan los spoilers. Bienvenidos. Welcome, my friends. Let's go, wow. Pues usted ya lo sabe, en este momento nosotros vamos a mencionar sobre la experiencia de la película, con lujo de detalle, con la Pau. Porque la verdad que tampoco va a ser tan estudiamente extenso, porque esta película no, muy larga la verdad, como estaba comentando Bandurris. Va a ser bien entretenido porque tiene unas escenas demasiado memorables, loco. Por ponerlo por así. Por decirlo menos. Adelante, Pau. De alguna forma, ya. Bueno, acá parte la película con una escena de... que la verdad es que me gustaría verlo alguna vez en mi vida, que son los rascacielos con las nubes debajo del nivel de los rascacielos. Uh-huh. Y habla como... es como una especie de poema o dicho sobre la modernidad. Habla como de la tecnología, del concreto, en qué época vivimos. Pero dice que a pesar de los tres de tecnología, hay cosas que uno ignora del mundo. Y en eso podría como resumir esa intro. Y te muestra, uh-huh, este Tokio nocturno, particularmente Shinjuku, por ejemplo, uh-huh, de noche. Entonces tiene esta relación de buddies con el orista. Y acá están apostando. Y rápidamente va cachando que están apostando porque Taki viene con una mujer acá. Y sabe, esta dicha mujer en el baño como arreglándose. Uh-huh. Y tiene este típico diseño de kawaii de los ojos como horizontalmente muy anchos. Uh-huh. Y bueno, esta mujer sale del baño y todo pareciera relativamente normal hasta que ves en un paneo que está la mano de otra mujer tirada en el piso. Y está como, oh no. Sí, está como, oh no. Y bueno, ellos están apostando a si la chica iba a aceptar como la invitación de él o no. Sí, porque como que la andaba guayando hace tiempo, la verdad, güey. Sí, la andaba como siguiendo hace rato, la verdad. Y al final es como, buena perro, la hiciste. Sí. Sí. Y bueno, ahí de hecho él queda como sorprendido porque le parecía como media como conservadora la cabra. Y ella le dice, ven a mi casa. Y bueno, llegan a la casa y le dan nomás, pum. Y le dan así, pero como en una milésima de segundo. Así sí, como, de hecho él dice como, ay, yo pensé que iba a ser como más lento esto, pero como que le vamos nomás y vamos. Es que Pau, no olvides que él es un romántico. Ah, sí, pues, claro, él dice, es que soy más romántico. Igual sí, sí, igual. Bueno, tal caso, están y toda la cuestión, tienen una hojita censurando algunas de estas muchas posiciones, y de repente cuando están como en la última, tú es como que las manos de la tía como que van a como rasguñarlo, uh-huh, y se convierten como unas patas de araña. Wow. Y ahí la atrapa. Y lo bueno de esta escena es que la escena de sexo es súper larga, entonces tú pareciera que simplemente te van a narrar eso, y de repente ocurre esta cuestión, uh-huh, esta transformación. Y bueno, ahí Taki logra escaparse porque al final esta mujer lo único que quería, probablemente tiene como esta lógica su cubo, que simplemente necesita como vitalidad. Uh-huh. Y tiene esta vagina con dientes. ¡Woo! Que mucha gente, sí. Bueno, la famosa escena de la vagina con dientes, loco. Bueno, debo decir que cuando sale la conversación de Wicked City, esto es lo de las primeras cosas que se plantea en la mesa. Bro. Sí. Y bueno, entra, y la mujer se va diciendo, así como, ¡compadre! Sí. Compadre. Eso, es la experiencia noventera, Pau. Sí. Y bueno, y ahí se va la diva como, muchas gracias, con mi bien. Adiós. Sí, bueno. Adiós. Estuvo bueno. Sí, y él es como, oh. Y como que se pone en el balcón y sopla el viento. Mira, está explotando. Y dice, ¿qué está pasando? Y ahí mencionan esto que va a ocurrir en algún momento, que van a hacer un tratado de paz, porque hay dos mundos. Que uno de los demonios y de los humanos que necesitan renovar este tratado. Que ahí ya empieza una cosa bien interesante de la película, que claro, como este compadre se había encontrado con esta chica, se transforma en una araña gigante humana con la vagina con dientes. La gracia es que, a pesar de este choque de película de terror que podía tener, él la verdad se lo toma como, ¡ah! ¡Él es un monstruo! ¿Cachai? Como que no está esa sorpresa de, ¡oh, es un monstruo! Sino que él ya se nota con el diálogo de la película que la convivencia es conocida. Ellos saben, bueno, de que existen. Y bueno, él lo dice más al principio de la intro, porque dice que sí, como, hay gente que no cacha esta weá, pero yo soy uno de los que sí cacha la weá. Claro, un hombre existen negro. Existen estos dos mundos. Men in Black. Esto ahí aparece con su trabajo de oficina, como que bolesean un rato, le dicen, es que un mujeriego y la cuestión. Y se da de que va a entender que él tiene también como esta doble vida, en que tiene como un día de una vida de día y una de noche, que también la mencionan otros personajes. Y ahí después va donde su jefe y le empieza a explicar, hoy va a venir esta persona que se llama Maillard, que es como un emisario, y él es súper importante para el tratado, y te asignamos también una compañera del otro lado para el trabajo. Claro, te va a cortar como con una tipa que supuestamente era un mozo, puede ser del otro lado, eso se lo dejaba claro, y que iba a hacer todo este contrato. Igual era interesante la primera vez que lo vi, yo siento así muy adolescente, tal vez no es una historia original ni, bueno, para nada, pero igual era como que se escapaba un poco de lo que me esperaba. Yo pensaba que iba a ser más de ese shock visual de, oh no, son monstruos que invaden la Tierra. No. Esto era así como que ya todos sabían hace, bueno, sin exagerar, miles de años. Era así como un grupo de Chosen Ones, así como de elegidos, que cachaban de que estaba pasando esto en el mundo. Sí, era como un grupo selecto, como que es como esta idea de como si la gente supiera de esto, que haría el caos o algo así. Mm-hmm. Típico de ese tipo de cuestión. Como Men in Black, ahí están las comparativas. Sí. Claro. Ay, Men in Black. Y le deja súper claro que este tratado que se renueva cada 500 años no se va a poder hacer. No se puede hacer sin esta persona. Y si no se renovara, quedaría la embarrada, obviamente. Uh-huh. Y bueno, él tiene este segundo trabajo que se llama Black Ward, Guards en inglés. Los guardias negros. Y habla de este trato de la coexistencia. Llega al aeropuerto. Canarita. Y sí. Y empieza el tiro a pelearse con unos tipos que son demonios. Y luego esta cuestión es como, se ven como salarymen, nomás. Uh-huh. Y les salen con extensiones de dientes, como cuando les pega salen tentáculos. Y ¿qué? Claramente, sí, dale. Que esta es la escena ya como con ambiente noir que ha mencionado el Pandurris. Este uso de luces es un mega noir. Y los aviones despegando. Sí, ahí como en Casablanca. ¿Cómo lo hicieron para conseguirlo? ¿O le hicieron a la mala los derechos de los locos de la aerolínea, wey? Ah, me pillaste ahí, amigo. Sí, porque son los oficiales, pues. Es algo que tú pones a ojo, amigo. Sí, aparece Hal y aparece Ana. Tal vez se consiguieron los auspicios, po, con el auspicio, ¿cómo? Con el auspicio de Dan Chile presenta Wicked City. Sí, hola. Vamos a hacer una película terrible buena, gracias. Tal vez la dieron en los en el aeropuerto, o sea, en los aviones, ahí cuando andáis viajando. Ahora va a ver Wicked City, cabrón. Especialmente porque en esa época todavía no estaba eso de la pantallita en tu asiento, sino que veían películas en un proyector en esa época en los aviones. Sí, sí. Así que es como, claro, va a ver Wicked City y todo. ¡Yay! Buen detalle, Bandurri. Toda raja, weón. Bueno, en la pelea Taki se queda atrapado como una reja por estos monstruos con forma de persona. Y está mal la situación y ahí justo aparece su futura compañera de trabajo. Que es Maquie. Loco, la calidad de animación hasta este punto de la película es increíble, weón. Sí, qué onda. Weón, para mí, para más encima de los 80 como es que no sé, como que específicamente esta estética de Kawajiri... Uno lo recuerda más un poco más lo que pasó en los 90, weón. Entonces esto igual es como tan preview de las cosas que se van a venir a futuro con él, weón. Loco, es increíble su trabajo, weón. Cuando le sale esta cuestión como tipo alien, ese como cuestión por la boca hacia el weón. Y los ojos. Esa parte en la cagada, que por cierto, esta película se lo advertimos por si acaso. Debo haberlo dicho antes, así que... Si usted es fotosensible y tiene epilepsia, ese tipo, weón, no la vea, weón. Sí, tiene demasiado como ta ta ta ta ta. Esto es previo a Pokémon. Así sí. Que... sí, súper previo a Pokémon. Eso, Pau, dale nomás. Bueno, y ahí Paquía lo salva, tiene este poder como que se le extienden las uñas. Y este tipo se presenta y le dice esta cuestión hiperfunable, es como tienes que decir tus medidas cuando te presentes. Los monos chinos. Sí, monos chinos. Ya pico. Bueno, y ahí le dice trabajo de día como modelo, pero no me va tan bien. Y le dice, es que tu belleza es demasiado perfecta, así que debe asustar a la gente. Oh. Una cosa así. ¿Puedo decir un comentario medio anexo a? Y más que nada porque quiero saber la opinión de la Pau, man. A mí este personaje, por su ataque y por su personalidad, por lo menos al principio de la película de ejemplo, a mí me recuerda un poquito a Oyuki en La Daga de Kamui, man. Un poquito. Es como la versión moderna, porque te acordás que también peleaba con la cuestión de la uña y así esos cortes. Que siempre en las películas de Kawajiri siempre hay alguien que tiene un poder como ese, la verdad. Sí, sí. Como que siento que es parte de este personaje femme fatal, como que las uñas largas son como un signo igual de feminidad en alguna medida. Entonces, también convertirlo en como una cuestión. Así es como, por ejemplo, Lost en Full Metal Alchemist, como que su extensión son las uñas también. Como que hay algo ahí como que ligado como a esta idea femenina, creo yo. Sí. Como del monstruo femenino. Porque nosotros yo estaba recordando ahora que efectivamente nosotros dijimos que era probable que Kawajiri rayara la papa con la daga de Kamui cuando hicimos ese episodio. Sí. Ah, especialmente si tiene un weón que trabajó en ella. Sí, po. Claro. No, definitivamente. Y ahí están en el aeropuerto y muestran una foto de Maillard, que es como un conde Drácula chiquitito. Y bueno, ya hablan sobre que vivía en Pompeya, una cosa así. Sí. Era un vampiro así. Sí, vivía como en el Apolo y no sé qué cuestión. Y justo están hablando de eso y va llegando el avión cae y explota. Y era como, es justo el avión donde se supone que iba este caballero. Aparentemente. Y resulta que el caballero había cachado como el peligro y estaba aislado en el aeropuerto porque había llegado antes. Claro. Sí. Y bueno, el tratado sale el día siguiente, entonces tiene que proteger a este caballero toda la noche. Y ahí sale al tiro su cuestión de viejo verde, que es como, ay, me va a guardar una mujer, y como que al tiro le va a tocar el poto. Y decía, es un saludo de lo humano. Y era como, no, guache tu madre. No, bueno. Y Maquia le pega el tiro una cachaza, así, sin filo, así. Entonces, bueno, ahí tenemos de nuestras tomas nocturnas que también son muy Utena para mí. Sí, sí, Utena tiene esa parte de, sí. de los Porsche, sí. Ahí. Sí. Y bueno, Maquia parece, le da como un poco lo mismo como su profesionalidad en parte. Que como que este viejo la manosea todo el rato, hijo puta, el viejo culiao, ya. Solo hay una pura parte en toda esa escena que ella pone una cara así como de... Pero es una pura parte, sí. Nomás, sí. Sí. Y este caballero quiere ir a Shinjuku, quiere ir a ver minitas, tiene que ser toda esta cuestión. Y para el resguardo de esa noche, porque obviamente no lo van a dejar hacer eso, lo llevan a un hotel bien especial que tiene como unas barreras contra los demonios. Sí, una hueá así como de Mikami, man. Sí. Luego, es 5 veces más fuerte que una barrera normal. Tiene unos chiquichines. Unos chiquichines, los chiquichines. ¿Quién era esa wea en Migami de los chiquichines? Era eso de la Meiko que le salían los fantasmas, que yo te di la talla de que eran los Shinigami, el doblaje latino le decían los chiquichines. Ah, y ahora me acuerdo. ¡Los chiquichines! No, ¡los chiquichines! Sí, eso no tenía sentido. Eran de México. Bueno, siguiendo con esto, se encuentra con el como el mayordomo del lugar. Y le dice, no te preocupes, si este lugar está súper bien protegido. Y cuando llega, está como Maquia lidiando con este caballero, porque no la deja de huevear para que le lleve a un soplan o algo así. Uh-huh. Quiere solamente tener diversión. Y ahí está con sus revistas porno. Era como, quiero esto. Hijo culiao. Y bueno, acá tiene un diálogo en que aquí les muestra como lo profesional que son Maquia y Taki. Que habla de que vas a tener que dormir con nosotros y el viejo le hace el manso show porque no quiere dormir con un hombre al lado. Entonces al final, como para que se porte bien y deje de reclamar, Maquia dice, ya yo voy a dormir en la misma pieza y este caballero se va a quedar afuera, pero muy cerca. Dado el caso, se ponen a conversar con el mayordomo mientras están hablando y están como analizando las situaciones. Y al final, finalmente el hotel sí lo atacan y sí logran entrar. Y entra este hombre que es como muy ochentas con su polera sin mangas y con los pantalones súper altos y los lentes. Y bueno, ahí salen los poderes y obviamente es muy poderoso porque es un demonio. Y el caballero con el que estaban peleando como que pierde el brazo y todo. Muy, y igual era brillo el caballero en todo caso. Sí, la violencia va ochentera. Sí, pues. Un hombre elegante y violento. Nice. Sí. Y bueno, todos quedan incrustados en las paredes, queda la zorra, Sabuá. Y digo, como que solo hizo como ¡ah! Y eso es todo lo que hizo. Sabuá es como bio de Twitter, un hombre elegante y violento. Bueno, ahí llega a la habitación y Mayard se había escondido en el baño. Y resulta que este gallo se llama Jin y era como el ex de Maquie, una cuestión así. ¡Sí! La weá. Y bueno, por alguna razón pareciera que este gallo es como muchísimo más poderoso que Maquie. Porque la toma y la retiene y ya no puede hacer nada. Y básicamente quiere tirársela antes de seguir con el trabajo. Por supuesto. Por supuesto. Pero obvio. Y ahí dice una cuestión que la encontré muy cool de ella, que era como, puedes tomar mi cuerpo, pero ¿cómo vaya a tomar mi corazón? Nunca una cuestión así. Uh-huh. Y bueno, la escena va escalando y todo. Al final Taki logra levantarse porque sigue teniendo todos los miembros de su cuerpo, no como el mayordomo. Y Maquie está... está ya como en las últimas de esto. Y al final el cabello de Maquia se transforma y ataca a este hombre. Y justo mientras están en eso, Taki logra dispararle al hombre y como que explota, así como que se seca. Sí, no habíamos mencionado, pero esta pistola no era una pistola común y corriente, como que supuestamente tenía una bala antimonstruo, una hueá que nunca explican en la película. Y que son mega potentes, que tanto que el... Taki se apoya en las murallas para disparar y sí, la hueá lo hunde. Salía volando cuando disparaba. Sí. Así que, bueno, ahí lo logran y cuando salen de la pieza, bueno, Mayard se había escapado. Viejo culiao. De mierda. Y como que todos tenían ya una idea de a dónde iba el viejo porque hablaba cada rato de que quería ir. Y bueno, está este caballero en un soplan que y cuando dijeron que tenía que revisarlo por mi cuenta, lo revisé por mi cuenta. Y es un dato cultural japo que lo encuentro súper turbio, la verdad. Que explicándolo muy rápidamente, en Japón la prostitución no es legal, pero los soplan están como un estado gris legal en que tú puedes pedir un servicio para bañarte con ayuda de una persona. Entonces la ley protege que lo que hagan las personas dentro de ese espacio, es si lo hacen voluntariamente, es como consensual, por ponerlo, como una cosa que pasa solo entre un hombre y una mujer o la pareja que sea. Dado el caso, como que no cuenta como prostitución en Japón, aparentemente, dentro de ese espacio. Y entonces está este hombre que quiere ir a este baño para poder obtener este servicio, y ahí está con la mujer que lo está como lavando y otras cosas, obviamente. Y en un momento como que se pone como a chuparle el seno, y como que se traga algo. Sí. Y hasta ese momento yo esta tipa yo le había creído todo su cuento. Y resulta que la tipa era un demonio y como que la tipa se empieza como a deshacer y como que Mayard se queda como derretido dentro de su cuerpo. Sí, está súper bien animada esta escena también, loco. Sí, es bacán esa wea. Sí. Es que son esas escenas importantes por Moneymaker, creo yo. No, pero incluso por sobre eso, porque podría haber sido, no sé, o sea, se podría haber derretido, chao, pero como está la animación de los derretidos en la raja, weón. Sí, porque no es como cualquier derretido tampoco. También creo que se convierte en esta cuestión que hablamos como del horror de cuerpo, que es como una mujer muy bonita que se convierte en este monstruo, como una pesadilla. ¿No? Y que el viejo cuando la absorbe queda para la cagada. Sí, po. De hecho, la absorbe como todo el poder como físico, y el viejo cuando los logran rescatar está pero así como a punto de morir. Entonces entran en este dilema de que hay una clínica espiritual, pero el viejo está tan en la para la cagada que la clínica está una hora y el viejo como puede durar media hora. Entonces están como, oh Dios. Y bueno, está Maquia tratando de ayudarlo con sus poderes, pero al final ocurre que en el camino en la autopista los transportan a espacio demoníaco, traducido o algo así. Y entran en este espacio que se llama Demon Space. Se bajan del auto y Mayarte sí está cada vez más para la cagada. Y Maquia queda afectada. Y esta parte yo no entendí muy bien qué era, pero probablemente es porque ella es un demonio también. Que el demonio brota del cuerpo de ella, como unos tentáculos. O sea, a ver, yo creo que es más que nada una excusa de mierda para hacerle hacer los tentáculos en la película, pero... Es que a mí me pregunta más, porque él puede ser cualquier monstruo, podría aparecer de cualquier cuestión. Mi tema era que sale del cuerpo de ella, no es como que alguien lo estuviese esperando. No, pero eso es lo que a mí me llama la atención. Acuérdate que al viejo cuando lo rescatan de la... Lo separan de la mina que era demonio. Verdad, lo llevaban en camino, el viejo llevaba un parásito. Claro. Y ese parásito es el que se transforma en este demonio. Ya, yo pensé que lo sacaban. Cuando le hace el tema con la pechuguita, cuando está el viejo ahí de mierda, ahí eso pasa. Sí, pues ahí se lo traga. Por eso el viejo dice como, uy, creo que me tragué algo. Sí. Y ya le dice, ay, si yo no puedo dar leche a una wea así. Sí. Era como, ¿qué? Bueno, este monstruo tentáculo ataca a Maquie. Y bueno, aparte de esta excusa de la escena de los tentáculos, es también porque Maquie está tratando de abrir ese espacio demoníaco. Y Maquie en esta escena se sacrifica, se hace como un corte como con el cuerpo en el pecho y sale como una luz. Y con eso supone que salen de ese espacio. Libera su energía demoníaca. Una cuestión así, supongo, creo. Asumo, sí, pues si lo dice el Taki. Sí. El Taki, sí. Y ahí logran escapar, pero tienen que dejar a Maquie atrás. Llegan a este hospital especial y le dicen, no, este caballero es súper brígido, así que se va a recuperar como en media hora. Y bueno, ahí se habían tomado a Maquie, y aparte le dicen como que en este hospital es imposible que lo ataquen, porque si el hotel era 5 veces, este es como 30 veces más cuático. Yo me acuerdo que cuando vi esa parte de la película dije, chi, ¿por qué no le iban a ayudar al principio entonces? No es cierto, sí, no es lo mismo. Sí, bueno, en fin. ¿Qué será que quedaba más lejos? A nivel lógico, amigo. No. En vez de pasar la noche en una cuestión, viaja ahí una hora y llega ahí para allá, yo no veo eficiencia. No habría película sin eso, po. Sí, es verdad, pero bueno. Están afuera del hospital y un demonio manda con una proyección y le cuenta, oye, la mujer que te ayudó la tenemos acá y la estamos haciendo mierda. Porque mató a su ex y encima está de parte de ustedes, que son humanos. Proyección, demonios y gemidos. Sí. Sí. Sí, eso técnicamente y como movimientos, como que tú caché qué está pasando. Sí, yo me acuerdo que estuve leyendo por ahí que esta escena había sido bien llamativa a nivel direccional en Japón, porque caché que esto tiene que ver más que nada, no por el tema erótico, sino tiene que ver con la juxtaposición de la escena en la animación. Eso de que él miraba hacia abajo y veía esto que estaba ocurriendo con estos fondos rojos y la cuestión. Hay harta gente, hay harto crítico en Japón que comentaba de que esto era lo que justificaba la animación como arte en Japón, porque hacer esto en live action no hubiera salido tan bonito. No, de hecho estaba como súper bien hecho, como artísticamente hacen como esta especie de como parpadeo constante. Sí. Entonces también como que, de nuevo, esta idea como de la sensualidad y el horror todo al mismo tiempo. Claro. Yo siento que juega constantemente con eso. Además que tiene esta cuestión que yo siempre la he encontrado súper rara de la shunga, que es este como arte tradicional japo, antiguo, pero erótico, que dibujan los dientes como súper como detallado, que lo encuentro súper como perturbante. Sí. como detalle como estas ideas que son como medias como estetizadas, lo encuentro como que funciona súper bien. ¿Pau? Bueno, sí. Y antes de que sigas, hay una cosa que hay una parte de la conversación de Taki con el mayordomo que justifica lo que pasa de aquí para adelante. ¿Cuál era esa parte? Sí. Acuérdate que cuando están conversando con el mayordomo, ajedrez. Claro, cuando están jugando ajedrez, empiezan a hablar que precisamente que Taki era como un mujeriego y la wea, pero igual era como romántico. Y como que el weón trabajaba para esta sección, para la guardia de la noche, pero que no tenía un propósito así como en la vida. Y el weón le dice, vas a tener un propósito en la vida cuando encuentres a alguien a quien amar. Ah, ya. ¿Sabes que yo, ahora que lo comento, esto no lo quiero decir con mucho spoiler para la gente que no ha visto Ninja Scroll, así que lo voy a dejar medio así tirado, pero además incluyendo lo de Kawajiri en Vampire Hunter Deep Bloodlust, man, a este weón le gusta harto el romántico neo, man. Sí. Puede ser como justificado de una perspectiva así súper erótica, fuertona y la cuestión, pero al final de cuentas el weón es súper cursi, weón. Si yo de hecho, yo lo comenté que Ninja Scroll para mí, a pesar de lo fuertona que es la película en muchos sentidos, que la gente la recuerda por lo hipervisual y por la ultraviolencia, bla bla bla, a mí me gusta mucho las sensaciones que sentí con esa pareja, weón. A mí me dio pena la película, yo lo dije, weón, en el podcast, no quiero comentar por qué, para la gente no la ha visto, pero para mí la película me dio pena de verdad, weón. A mí me gusta esa pareja, que como que fue como, ¡ah! Entonces Kawajiri como que igual le gusta esa volada, a pesar de todo. Y también considerando que el final de esta es recursivo. Sí, ay, por eso. Estaba pensando en eso. Como sí, que la razón de todo es super cursi. Sí. Bueno, hay gente que también considera super cursi Ninja Scroll. Sí, que, pero eso ya sí. No lo quiero comentar acá para la gente que no lo ha visto. Pero eso. Acá tiene esta conversación Maillard con él, que le dice como tienes esta responsabilidad conmigo, que me tienes que cuidar. Y Taki es como, no, chao, igual tengo que ir a rescatarla. Y se va nomás a rescatar a sí. Maquie. Chao, hijo culiao. Chao, sí. Los vimos. Sí. Aparte que él está súper bien resguardado en esa clínica. Y bueno, Taki llega al lugar acordado. Y bueno, ahí hay como 4 personas como violándose a Maquie, básicamente. Y tienen acá una conversación que es bien interesante, porque empieza a dar cuenta que hay como un trasfondo más. Y se supone que hay como una conspiración. Y aparece este personaje que yo cuando lo viera como what the fuck, que es como una mujer demonio, que la mitad de su cuerpo es como un tajo de vagina y es como soy irresistible. Y era como, no sé, amiga. No creo. Es que yo creo que más bien iba de la perspectiva de como de hipnotizar. Porque ¿te acuerdas que tenía esa cuestión del pendiente, o sea, del aro de corazón? Sí, porque lo hipnotizaba, pero... Igual yo era como, yo creo que no, que te hipnoticen. Era como, ¿cuál es la necesidad de hipnotizar a alguien, como de convencerlo, si ya lo hipnotizaste? Como que es como, haz lo que venga nomás y te lo comís nomás. Es que la reacción que tiene de la cara de este weón no es normal tampoco, Pau. No. Entonces... O sea, yo lo digo como una circunstancia normal, digo yo. Ah, sí. Tipo, sí, pues, sí. Si no fuera este weón, si fuera como otro caso, como bajo las mismas condiciones. Y bueno, acá él le empieza, le quieren hacer esto para que hablarle, de preguntarle cosas. Entonces le preguntan si hay una conspiración y le preguntan si él se acostó con Maquie. Pero Taki, en su como soporidad, saca la pistola y le dispara a esta tipa, lo logra. Y sale volando, como sí, es el pandurri. El gore. Sí, sí, sí. Y bueno, queda un hombre más que dice como mátalo y aparecen como más monos y ahí Taki los ataca y se lo echa con esta pistola especial. La escena de acción de la película ahí que es bacán también. Bacán esa escena. Y bueno, ahí Taki gana, aunque se le acaban las balas. Y acá, bueno, está este malo que es brígido, la verdad, y deja a Taki súper herido y tiene como estas cuestiones en las paredes con las manos. Curiosamente sí, tiene esa cuestión de ponerse más o menos duro como salía ese mono de Ninja Scroll también. Yo creo que ahí hay como un pattern de cosas. Sí, una de las weas que le gusta a Kawajiri. Sí. Bueno, ahí va a salvar, a recoger a Maquie, que ya la habían soltado y todo. Le pone su chaquetita porque está desnuda. Y lo hace súper amablemente, como todos los personajes kawaii, la verdad, en esta circunstancia. Y ahí me da risa que en una parte le dice, debes abrigarte, vas a agarrar un resfrío a un demonio. Sí. Bueno, Juan se resfría igual, pues, amigo. En volada, hay monstruos con resfrío. Es una serie entretenida que hace un manga. Monstruos con resfríos, claro. Sí, monstruos con resfríos. Esta escena de cómo la hacen es súper tierna porque Maquia lo salva y todo. Y tiene como esta sonrisa que ella está como contenta, la verdad. Mm. Le dice, por supuesto que te iba a rescatar porque eres mi partner. Y lo hacen como con mucho cariño todo. Mm. Ahí hablan de este tema de los terroristas, hablan de que por qué le interesa tanto saber si se acostó con Taki. Se roban un vestido. ¡Se roban un vestido, weón! Pero se ve bonita ya, que tanto. Pero yo me acuerdo de cuando vi la escena y dije, ¿por qué se lo roban, weón? Es que las horas de la noche, yo te apuesto que dejaron plata, te apuesto. Bueno, me acuerdo que de hecho una escena anterior decían de que cuando se tenía que identificar y Maki le decía, no, tú te llamas esto, mides esto, pesas esto, y el buen decía, no, y ganas como 250 mil yenes anuales, una wea así que para esa época era más plata que la rechucha y su madre, por cierto. Y se roban la wea. Pero creo que andaban apurados, ¿no? Plata. Sí, pues si había que llegar, si no tenía que ropa andaban la cabra. Apurado. Déjate una luca. Sí, luca. Ya. Reparar la vitrina. Sí, por último. No sé, te voy a decir que me llamó la atención. Dije, bueno, este bueno está forrado en plata y dice, bueno, se roban la wea. Mi único argumento a esto es que la tienda no estaba abierta. De la mañana. Eran como las 3, 4 de la mañana, sí. Sí, sí. Bueno. Ese es mi único argumento. O es más cool robarse cosas. Yo encuentro que es cool robarse cosas si no va a hacer daño a nadie. No sé, es una escena muy rara. Pero es que ahí que me ¿por qué se lo roban, weón? Como, weón, caballero diciendo, no, yo quiero seguir chocando a la gente. Se lo roban, y chao. Entonces el tipo gana como 5 palos mensuales, se lo roban, weón. Sí. Bueno. Bueno. No. Aquí hay gente que gana 5 palos y roba igual. Sí, es cierto, amigo. Sí, o gana más de 5 palos y roba igual. Y roba más plata. Casualmente se roban bancos también. Sí, o gobiernos, weón. Bueno. Detalle, bueno, a veces pasa injusto, pero bueno. Bueno. Es un traje super ochentero la de ella, por cierto, que se roban. Es como para gala. Claro. Sí. Cuando vi la primera de esa escena, yo pensé que algo iba a pasar. Ah, van a la ceremonia de firmar el tratado de la weón. No. No. No, sí, pues entre gote y a ver bonita así, comprobemos de tallar bonita. Está bien pelota, ¿no? Hermoso, bueno. Bueno, acá llegan de vuelta al hospital y les dicen, ¿sabéis que como ustedes se fueron, los voy a despedir, cabros? Se van a tener que ir. Y ahí le dicen, pucho, hubiese sido un gran guardia, pero bueno, la cagaste. Uh-huh. Y ahí ese monstruo que habían derrotado hace un ratito se está regenerando y aparece esta mujer araña al principio de la... De la película. Y dice, pucha, lo sobreestimamos y todo. Y el otro tema que tienen es que hay todo, hay algo más, porque a esta altura uno siente que debería estarse como terminando igual la película. Es que esto tiene que ver igual con lo que estuve comentando, que como esto originalmente iba a ser un OVA, todo indica que la película terminaba acá. Sí. Y todo lo que viene después se lo agregaron para cuando dijeron, no, tío, si agreguémosle como 40 minutos más, allá, güey. Acá ellos como que se van como en muy buenos términos. Y Mayar resulta que aparece en el auto. Obvio. Y dice como su gran argumento viejo verde. Es como, ay, me vine con ustedes porque no hay enfermera sexy en el hospital. Of course. Grande japosa. Ah, no, perdón. Cochapacha. Sí. Y bueno, siguen andando. Hace que Ataki maneje súper mal. Tienen un accidente en auto y los ataca esta mujer araña. Mm. Él le está como sacando en cara de que estos dos están enamorados ahora, aparentemente. Y bueno, Taki queda súper herido. A esta parte no entiendo muy bien cómo pasaba esto. Le tira como poder eléctrico. Creo que era de Maquie que tiene eso. O es de Maya. ¿Quieres que lo diga? Bueno, si estamos con spoilers, da lo mismo. O sea, obviamente la gente que está escuchando esto para recordar la película, para conocerla. Pero la cosa es que esta película supuestamente tiene un plot twist. Supuestamente, po. Que era que al final todo esto era una prueba porque habían estudiado por el tema de lo genético, de que ellos tenían que conocerse y casarse para tener una mezcla y enamorarse para tener una mezcla humano-demonio, y por ende todo esto, todo lo que había pasado lo había planeado Giuseppe. Claro, que no había tratado, era el primer hijo de demonio humano. Claro. Pero es que acá todavía no lo habían hecho, entonces por eso no entiendo. No, todo, todo, desde el principio Todo. fue un plan de él. Entonces lo que va es que los rayos estos que caen en la película los tira Son de él. Mayarte. Ah, para como ya cumplió su función esta parte, Claro. algo Y así, ya. la escena del túnel, que es maravillosa, weón. sí, la animación es la raja, weón. Sí. Estamos claros de que el 2020 esa escena sería un CG, weón. Sí. Bueno, acá después se viene una escena que es como digna de sexo con amor. Chucha. Y bueno, es realmente como tierno comparado con otras partes de la película, si somos honestos. Y se abre la puerta y aparece Mayarte y les explica lo que el Hayama acaba de explicar, que en el fondo querían saber si se podía hacer este como, porque para la restauración, ¿no? Este acuerdo, ¿no? Era súper importante que si bien eran genéticamente compatibles, tenían que estar enamorados para que Claro. funcionara la cosa. Y ahí, bueno, ahora aparece el viejo bacán a pelear, que ahí te muestra que tiene sus rollitos. Escena erótica más conservadora de la historia. Sí. Porque todo es amor y respeto. Sí. Y bueno, se pelea con este tipo y de hecho Mayarte es tan brígido que en una parte se lo lleva como a la sombra y el viejo sale igual. Esto es lo que he comentado yo de estos viejos de mierda que le gusta a Kaoyiri, que son como estos viejos que realmente son como el pico personas, pero son super saiyajin, pues, para todos esos weas, como que tenían todo planeado, como que le hacen todas, le ganan a todos los monstruos. Yo creo, es como que si fuera por él, hubiera destruido todo él solo nomás, pero coca, lo pasan bien siendo unos viejos culiados. A ver qué pasa, qué entretenido. Eso. Y bueno, esta parte de mucha epilepsia, lo matan con una cruz a este mono. Así que sus tías católicas que no vean nunca esta película. Parte de lo exótico de los japos con este tipo de cosas también. Para Sí. ellos. Era como, qué cool, hagamos que muera gente con una cruz. Y bueno, tiene una explosión espectacular, de estas que se dan como hasta el cielo. Y queda una parte del monstruo que se está como regenerando y te explican que está como regenerándose, pero está regenerándose mal. Y aparece esta escena que me gusta mucho, que aparece este como música como tin, tin, tin, tin. Y aparece Makie con la sábana que está usando porque no tiene ropa de nuevo. Y ataca de una manera muy increíble porque va como muy elegantemente y hace como un corte brígido al monstruo, pero a la vez como que aparece y desaparece. Es muy cool, demasiado cool. Es bacán esa escena, weón. Sí, Súper sí. Y bueno, ahí les dice, yo había planeado todo esto para que ojalá se enamoraran en estas circunstancias. Y como que ahí está aquí, en un momento dije, oh, coche tu madre, ¿cómo vas a ser tan culiao? Y dice como, diría que en realidad fue como del momento, pero dice, no, en verdad sí te amo. Y bueno, ahí explican que Maki va a tener el hijo, pero él sigue siendo un guardia negro. Claro, Y ahí termina la película, es que como, oh, seguiré con mi camino. Bond continuará en la próxima aventura. Sí. Y esa es la película. Bueno, mira, un par de detalles que quiero comentar de todo lo que han dicho, loco. Bueno, yo sé que esto jamás le va a hacer justicia cuando hacemos los podcasts tan gruesos, pero por favor, véala, porque estéticamente, lo vuelvo a repetir, es irrepetible, weón. Es una película, weón, artísticamente demasiado a raja por el uso de la contraluz, weón. Hay mucha gente que la recuerda más que nada Sí. por lo oscuro, por la sombra, lo negro, pero la luz también está súper bien usada. Esa parte de la iglesia, la luz es la cagada, la escena entera, weón, de principio a fin. ¿Sabes cuál me gusta mucho a mí? Cuando van llegando al hospital, esa pasada entre los arbustos, weón, en el auto. Sí, weón. El auto te ilumina como los arbustos y no se ve, y todo el resto negro, puta la weá bonita, weón. Sí, bueno, los monstruos, el diseño Sí. de los monstruos, no tampoco tiene que verlos, bueno, porque son la raja, sobre todo para la época eran súper bacanes, weón, súper bacanes para anime. Eran así, muy, muy bacanes, weón, bueno, Caballero le puso toda la onda, weón. Bueno, estábamos comentando que además del soundtrack instrumental salen estas canciones, weón, bueno, esa parte cuando están en el auto y sale esa canción en inglés, weón, bueno, que se cacha el tiro que está cantada una japonesa, pero está en inglés igual. Es como parte de ese choque que le gusta tanto a Kawajiri, esa weá de tirarte la ultra violencia, pero por otro lado tirarte lo ultra cursi, porque como ustedes están mencionando, esta película es super cursi, weón. Sí, Sí. claro. Nos podemos enamorar en una noche y Y de un cambiar el demonio. curso de la historia. Sí, la verdad es que la película al final de cuentas es súper cursilona, weón, y da risa por todo lo violenta y por lo sexual que es, weón. Entonces eso es como lo llamativo, que está hecho a Sí. propósito. Luego, esto no tiene sentido. O sea, tiene sentido, pero es como ya. Es súper gráfica, pero al final del día es como No, esto no va a funcionar si no se casan enamorados. Prácticamente una wea así. Sí, bueno. Cásate enamorado. Claro. O si no tienen hijos, enamorados. Una sí, cosa bueno. Así. Sí. Sí, bueno, la cosa es que mira, yo quiero dejarlo de esta manera. Para mí la experiencia, como le estaba diciendo en su momento, fue muy bacán, más que nada por lo estético. Y yo lo quiero dejar desde esta perspectiva, porque esto es algo que lo podemos debatir ahora. Que si nosotros hemos comentado que la película está más o menos, bueno, ya no tanto como estaba diciendo, pero hubo una época que estuvo metida en el saco de la bandom anime para algunas personas, o por ejemplo, bueno, yo sé que hay gente que puede decir, pero cómo, bueno, si la película está en la raja y la calidad increíble y la reacción de la crítica en general es positiva. Loco, nosotros comentamos exactamente lo mismo con Tenchi no Tamago. Uh-huh. Tenchi no Tamago, yo y la Pau nos sí. Encanta la película, y una película que está en el bandom anime. A mí me sorprende cuando alguien la conoce como antes de que uno la mencione. Lo encuentro como, oh, la conoce. Oh. Eso. Esta película es harto más famosa que Tenchi no Tamago, cosas así. Pero sí, quiero, pero, sí. Pero sí. Quiero comentar que está en ese saco de ese tipo de cosas que tú lo mirás y decís, no, pero ¿cómo es posible que sea tan desconocida? Bueno, la verdad es que uno, como se le estaba comentando, acá en Occidente salió pegado con Ninja Scroll. Por ende, ahí Ninja Scroll tomó el protagonismo de esa popularidad de Kawajiri. Pero también yo quiero comentar, y me gustaría saber sus opiniones, cabros, que hay harta gente que considera que esta película es mala, weón. Yo... O sea, no me extrañaría que alguien la pueda encontrar mala. Y puede ser por lo cursi de repente. También. Es que en general yo cuando he discutido este tema en foro, bueno, en el tracker de cine que participo yo, que les mando saludos ahí a la gente de PTP, porque a esta altura ya conversamos harto. Tienen esta discusión de que la película es una experiencia estética, pero que la trama vale callampa. De hecho, me acuerdo que había una persona que decía, weón, esta weón hubiera sido live action con gringo y hubiera sido Twilight 7. Sí. Ya, sí. Y yo digo, bueno, tiene que ver un poco con esa personalidad adolescente que tiene la historia de este compadre Kikuchi. Weón, Vampire Hunter D también, una cuestión súper adolescente, weón. Pero es que yo creo que es el espíritu para hacer cosas, porque de repente, no sé, son para adolescentes y hay que hacerlas con ese espíritu. ¿Sí? Ser fiel a uno mismo, eso es muy cosa. Yo la verdad la disfruto por tres cosas. Primero, porque, bueno, insisto, animación increíble. Segundo, porque encuentro que me entretiene de principio a fin. La verdad no hubo ni un momento en la película que digo, oh, ojalá pase esta wea, como que en realidad me entretuvo de principio a fin. Está bien, está bien balanceada ese tema. Y tercero, que para mí es un preview de la maravilla que se vendría después con Caballero. Bueno, como que si tú viste Ninja Scroll, o viste Vampire Hunter D Bloodlust, o viste, no sé, bueno, Highlander, bueno, esto es para aprender lo que se vendría después. Esto es la magia de todo lo que vendría posteriormente. Bueno, es como, por ejemplo, no sé, que tal vez hay una generación posterior que conoció a Hayao Miyazaki con Chihiro, que es súper normal porque es la que ganó el Oscar y es la que metió ruido a nivel mainstream y ya se escapa del mundo otaku, y conocieron recién a Hayao Miyazaki con esa película, y tú ves, no sé, Laputa, o ves Nausicaa, y ahí empiezas a entender al autor. O, por ejemplo, que nosotros no lo comentamos mucho con El Niño del Futuro, ¿no es cierto, Pau? Sí, Conan. Es demasiado Hayao esa película, esa serie, perdón. Entonces me ocurre con esto que veo a Kawajiri desde esa perspectiva y lo entiendo con lo que viene posterior. ¿Me cachai? Como que ahora veo Ninja Scroll. Bueno, eso me pasó, de hecho, apenas terminé de ver, que cuando terminé la primera vez Wicked City dije, ya, este viejo es así. Sí. Entonces para mí la experiencia siempre ha sido entretenida, yo siempre lo paso bien, la encuentro una película de calidad y todo, pero estamos claro que el trama es una cuestión que podría haber pasado sin pena ni gloria en muchos sentidos, pero es cohesiva con ella misma, está hecho para un público más adolescente, tirado adulto, no sé, bueno, no, yo creo que no le mienta a su público, al target que está dirigida la película. No, tampoco es una película que quiera pasarse a guano, ser intelectual hoy de ni cagando, pues bueno, entonces... Yo creo que está súper bien, porque de verdad que yo he tenido esta conversación con harta gente que le dice, no, una película penca, weón. Es que el tema está precisamente, yo creo, es que es producto de su tiempo, en el sentido de que está animada a la antigua y es un logro que la animación sea tan buena considerando los recursos de la época. Si la sacáis ahora metida en CG, sería la cuestión más intrascendente que hay. Bueno, sí, hay mucha gente que dice que, bueno, lo hemos conversado, esas estas opiniones de viejo de mierda, pero que yo, la verdad, las comparto en varios sentidos, de que esta película es maravillosa. Si hubiera salido en 2021, bueno, artísticamente, la cagada, no importa la época en que salga. Ah, en esta época le habrían hecho un CG, A lo que refiero es que, claro, tal vez el tema de la música y los protagonistas y el ambiente sea súper ochentero, perfecto. La película es súper ochentera, pero lo que respecta a la calidad frente a cómo está hecha, una película que no tiene tiempo, siempre va a ser de una calidad altísima, no importa la época que la veas. Sí, sí, no, es... No, pues yo te digo en términos de producción, Sí. Que también es lo que decía el Pandurri, es que quizás solo por verla por la animación. Sí, no, yo creo que va a ser muy difícil que te vuele la cabeza y la wea. Mira, aunque curiosamente nos llegó un comentario, lo vamos a leer más tarde ahora cuando leamos los comentarios, de alguien que te dijo que era su película favorita de Kawajiri. Qué bacán. Entonces, la verdad, ahí puedes tener diferentes lecturas. Para mí es una película que es muy entretenida, la paso bien cuando la veo, me encanta verla, loco. No niego de que es una experiencia más sensorial en el contexto visual, en lo estético, lo hipervisual, como el propio Kawajiri lo dice. Y que la trama no me mata ni nada, es como que dedito arriba, es una cosa de acción y bacán todo lo que queráis, pero yo siempre lo paso bien. Entonces yo igual la tengo en alto. No está ni siquiera ni el 10% de lo que me influyó Ninja Scroll. Pero la película es buena, weón. Yo quería comentarlo porque, si te das cuenta, por internet es una película que tiene opiniones polarizadas. Sí, eso es verdad. Sí, eso. Que es imposible que no esté polarizada, entonces, especialmente si alguien hizo lo que quiso, sin deberle nada a nadie, entonces está bien, es parte de. Sí. Yo creo que como que eso es lo que quería agregarte, que está súper lejos de ser de lo mejorcito que hemos hablado con Otaku Nochoso, pero yo creo que es una experiencia muy entretenida, como para entender a un autor como es Kawajiri, una película esencial. Como que tú la mirás y decís, ah, ya, ahora entiendo por qué todas las otras películas están así. Sí. Sí. De hecho, ustedes, por ejemplo, la Pau comentó esto de estos personajes femeninos que no tienen que ver con ellas como personalidad. Me refiero al tema de eso de los ojos, por ejemplo, que son super kawaii, weón. Sí. Como que uno lo ves con Sí, que él dijo en una entrevista, por cierto, que sería como lo último que podría agregar a nivel técnico, que en esta película le puso mucho hincapié a los ojos de este personaje de Maki, porque sentía de que quería que te diera la sensación de que siempre estuvieras en duda si era humana o no. Porque esa es una de las curiosidades de la película, por cierto, que a pesar de que uno sabe desde el momento uno de que ella no es humana, o que está dirigida desde el mundo del más allá, y que es una traidora, la tratan de traidora el resto de los malos, nunca en la película aparece, no sé, esta es mi verdadera identidad, es ser un monstruo, ¿cachai? Nunca ocurre. No, eso es verdad. Es que ahí pueden haber muchas razones, quizás porque... No sé, justo quiero que este personaje que es la protagonista se mantenga como la protagonista con cierta imagen, por ejemplo. Porque aparte le hacen cosas horribles y que va encima sea un monstruo, como que no es como mucho. Pero bueno, ahí está todo ese elemento. Y lo encuentro, no sé, a mí la película siempre me entretiene. Bueno, si usted es de esas personas que nos está escuchando, que nos está... disfrutando este episodio por la nostalgia, porque la vio en VHS, porque la vio en los 90, o la vio en un rip en los 2000, loco, véala en Blu-ray. Yo creo que va a cambiar de parecer en muchos sentidos. Yo cuando la vi en Blu-ray dije, no, bueno, esta película es arte, loco. Y de hecho eso es como ya, y eso es lo último que voy a agregar el día de hoy, para que cerremos el episodio y veamos los saludos. Que el tema del shock visual siempre va a ser algo esencial de Kawajiri a la hora de tratar su obra. Y nosotros... hemos comentado de que Kawajiri a nivel mundial es amado. Es amado desde la gente que hace cómics normalmente, como el loco de Spawn One, que lo ama, hasta las Wachowski. Es una persona que lo ama a todo el mundo y que toda su obra la considera arte. Arte, arte, arte. Y nosotros me acuerdo que cuando tuvimos el episodio de Urotsuki Doji, comentamos de toda esta como injusticia que podía parecer que Urotsuki Doji ante ojos de todo el mundo es pornografía pura y dura sin arte encima, y esta wea no, po. Uy, como que, bueno, ya habíamos hablado de eso, de que es más que solo porno, la verdad. Y esta también puede ser perfectamente porno, esta película. A lo que voy es que a Toshio Maeda lo ven como un buen pornográfico y a Kawajiri no. Y yo encuentro que tanto Urosugi Doji como Wicked City tienen sus elementos que la para mí son arte, weón. Para mí este videojuego es arte, weón. Quizás tiene que ver con la dignidad de los protagonistas normalmente. Como que suelen ser como igual good guys. Y como que siempre como que valoran a las, al menos lo que he visto hasta ahora, valoran a la contraparte femenina bastante, como que la respetan harto a pesar de todo lo otro que pasa. En cambio, como que si lo comparo con Urotsuki Doji, que a la zorra nomás, y es la zorra y el fin del mundo, chao. Y además de que las mujeres terminan, pero pa'l forro en la película. Si la revientan, no tienen ningún tipo de valor, no hay ningún tipo de respeto, es como, y revientan, y es como, ay. Sí, lo quería comentar. Como dale. Que no, en Urotsuki Doji como que sí siento que lo hemos conversado, que son como más como una parte como casi utilería de la historia. Versus claro. Acá que son como mujeres con convicción de algún tipo, incluso las que son villanas de la historia, como que cumplen algún tipo de función en alguna medida, pero no mueren de una manera tan vacía. Claro. No, y lo otro también es que precisamente haciendo alusión a lo que dice el Hayama, el trato, claro, todo lo que le pasa a Maki en la película es bien terrible, pero por ejemplo la escena donde este demonio hace la proyección y le dice así como la entregué a mis demonios para que hicieran lo que quisieran con ella, igual el trato, entre comillas, a pesar de lo terrible que está pasando, es súper respetuoso, weón. O sea, yo creo que más se hace entender de que este weón realmente lo está pasando como el pico con la weá, o es como, weón, ¿cachai? No es algo que él esté disfrutando, que pasa de repente con algunas reacciones que son incluso, weón, hasta por debajo del adolescente, ya más como ahueonado en un soquito, y weón, sobre todo con la hermana del protagonista de la weá, entonces como que la verdad sí, pero yo quería comentar de que esta película también se da mucho en el contexto de la comparativa de este Urotsuki Doji y esta weá. A pesar de que Wicked City no tuvo ni el 1% del choque que tuvo Urotsuki Doji, ya quedó más que claro en ese episodio. Ah, sí, pero... Sí, pero por eso hay como hartas diferencias en cómo trata a los personajes y también hay muchas cosas que son... Porque Urotsuki Doji tiene muchas escenas que son completamente innecesarias. Por eso yo creo que lo convierte en hentai. Acá muchas de las cosas están como derivadas en parte de la trama también. Yo lo de hecho, incluso defendería en alguna medida esa primera escena que digo que... De hecho, ya lo dije, que es súper larga, pero es como para engañarte un poco de a qué va la película, si es que no sabes mucho sobre ella. Claro. Y que aún así la escena tiene un propósito. Sí, para la trama. Para la trama tiene un propósito, claro. Al final incluso, el tema de que cachaban de que este weón tenía el ADN ahí para hacer eso. Claro. Entonces sí, bueno, eso, yo quería comentarlo porque también salía en esa comparativa, nosotros lo mencionamos en el episodio de Urotsuki Doji, que salía mucho de estos comentarios, no, Urotsuki Doji es pornografía y esta película es arte. Yo encuentro que si bien todo lo que dice la Pau es cierto, creo que las dos películas tienen cosas buenas por igual, bueno, entonces quería decirlo. Porque esta película tiene tentáculos también post-Pau, por eso también salió la comparativa. O sea, yo lo usaba como la comparativa como más clara que puedo ver, porque lo dije en Urotsuki Doji, tiene esta trama que te justifica como todo lo que pasa fuera de este drama como adolescente que ocurre, pero tiene también este como destino inevitable que ocurre en Urotsuki Doji. Sin tener que entrar a spoilers. Spoilers. Por si no han visto Urotsuki Doji. Sí, eso yo quería mencionar porque creo que era importante. Bueno, una película muy entretenida, no le va a volar la cabeza, al menos de que usted sea de esas personas como Ultra Escuela Tumble que se preocupa exclusivamente de las aesthetics. Puta, puede que sea su película favorita de todos los tiempos, mucho sentido, bueno, en ese contexto nomás, pero es una buena película, bueno. Para mí sigue siendo una buena película. Lo es, yo creo que todavía lo es, también. ¿Pandurris? Estoy de acuerdo, es una buena película, pero claro, de alguna manera está justificado el que no esté en este Olimpo de referencias, podríamos decir, pero de que es buena, es buena, y el que sea una historia simple no le quita valor, ese es el tema. Que tiene que estar bien contada, y yo encuentro que está súper bien contada. Sí, eso, que en el fondo la historia está bien... digamos, el hilo conductor de la historia está súper bien armado. Sí, esa es la cosa. Yo comentaba de que no me voló la cabeza en lo más mínimo porque una historia bien ok nomás, pero nunca me aburrió. Eso es el tema. Nunca me aburrió. Así que por eso no tengo tanto ese choque. Bueno, si hay ustedes, esas personas que como que está demasiado urgida en que la trama tiene que ser existencialista y que le vuele la cabeza con todos los monos chinos, no, esta película no es para usted. Pero para la gente que le gusta el estilo kawaii, sobre todo el tema ochentero, que para mí es revolucionaria en los 80, bueno, es una buena película. No es una increíble película, pero es una buena película. Sí, es buena. Ay, se me cae el micrófono. Perdón. Ups, la emoción. Es una buena película. Pad, mic drop. Sí. Mic drop. Así que eso, yo creo que estaríamos por hoy para ir a los saludos, ¿no es cierto? Sí, sí. Dale, bueno, primero tenemos el saludo de hoy, espero leerlo bien. Boque BXKX, espero haberlo dicho bien, amigo. Saludos. Que dice, peliculaza, cacha compadre, dice, lejos lo mejor de Yoshiaki Kawajiri. Wow. Wow, ahí tienen a uno. Nice. Sí, sí, sí. Dice, seguido de Ninja Scroll, un grande, película bien funable bajo los estándares del 2021. Así, lo sabemos. Saludos, amigo. Mira, ahí tenés uno que es como defendiendo a muerte la película. Sí, bacán. No, yo encuentro que está bien, me parece. Hay que defender cosas en la vida. Sí, está bien. Saludos. Mira, sí. Después está la Carla, que estuvo con nosotros en el episodio anterior de Sailor Moon S. Dice que esto tiene más que nada que ver con el programa en sí. Dice, estaba escuchando el resto de los capítulos. Escuché el uno, escuché el de Tenchino Tamago. Yo estoy escuchando el de las revistas. ¿Qué tiempo? Escuché varios más como el de Utena, el de Vampire Princess Miyu, X, etcétera, etcétera. Amé mucho todo, dice. Ay, qué bacán. Gracias, Carla. Bienvenida. Y que nosotros grabamos, no, ojo, nosotros grabamos hace una semana con ella nomás y escuchó el de Tenchi no Tábago, el de Utena, el de Vampire Princess Miyu y el de X. Y el uno. Escaleta. Es mucho, Carla. Revista. Sí, el de la revista, cacha. Es mucho, Carla. De verdad, gracias, gracias. Muy, sí. muy agradecido de la buena onda. Qué bueno que la haya pasado bien también con nosotros. Es como y día y medio escuchando podcast. Sí, ¿valoyo? Sí. Sí. Gracias, Carla. Muchísimas gracias. Y está el Dandy, el gran Dandy, que simplemente dice, vaginas con dientes, Napsade. Sí. Grande Nandy, saluda Nandy, un grande. Gracias, gracias por las vaginas con dientes. Sí, ahí estoy con mis saludos, Pau. Yo hecho, quiero decir que eso de la vagina con dientes, como que yo decía como, ah, un monstruo, pero como que nunca había pensado como, ah, esto puede ser un terror masculino, nunca lo he pensado. Sí, oye, weón. De hecho tengo que decirte que en el terror, en el cine de terror, no es algo muy original, si después hay otras películas de terror con esa misma talla, Pau. Es que lo que voy es que como yo no consumo esas cosas, como que también me un poco lo mismo. De hecho, lo pensaba, si fuera el caso y ocurriera algo, me gustaría. ¿Por qué cortarle la cuestión al gallo, por ejemplo? Es como, alguien meter a la chucha. Alguna de Cronenberg, pues. Sí, sí. O películas japo de terror, ve live action, bueno, sí, también. Hay weas así, así que... Eso. O sea, a mí como mujer yo digo, la raja, así como, destrucción. Sí, por eso es como, me parece muy bien. Ya, muy gracias, bien. Gracias por el upgrade. Eso. Bueno, yo tengo acá un comentario en Instagram, que es uno, lo voy a leer al tiro, que es de Gabriel Molitas, que dice, tremenda película Wicked City, la recuerdo mucho porque la vi en coño en VHS Manga Video, un clásico que largo, vi en coño VHS Manga Video. Es que esa es la experiencia noventera entera, en coño VHS sí. Manga Video. Hay una versión live action, creo, que nunca he visto. Muchos saludos, Pau y Hayama. Hacen mis gratos mis viajes a la pega y de vuelta a casa. PD1. ¿Podrían hablar de Hades Project en un OVA clásico de Megas? Estoy como, hoy día. Postdata 2. ¿Podrían hacer un live o podcast con sus fandoms oyentes invitados? Saludos. ¿Cómo eso? Mira, primero, por sobre todo, que vamos por uno por uno. Sí. En el postdata 1, mira, lo de Hades Project podría ser. Ahora nosotros tenemos planeado muchas cosas, pero debo confesarte que hemos estado un poquito pobres con el tema de los robots, algo tan importante antes del 2000 con el anime, pero yo con la Pablo estamos solucionando. Estoy haciendo lo posible. Sí, vamos de a poquito. Sí. Y sobre lo segundo, nosotros hemos conversado con la Pablo que tal vez a futuro podamos hacer alguna vez un streaming, pero va a ser algo muy excepcional, pero de lo que queremos hacer, lo queremos. Sí, es que también, bueno, a mí me ha pasado que hay cosas a las que quiero hablar que están fuera de nuestro rango de años. Entonces igual me gustaría tener la oportunidad de hablar de eso o hablar de cosas que estoy viendo ahora también. Sería bonito que tuvieras tu espacio, Pau. Sí, Así que ahí vamos a ver qué onda. Eso, gracias Gabriel. Sí, y en Twitter está el Carlos Elicari, que dice, dos palabras, vagina dentada. ¿Otro más? Sí. No, sí. No, voy a ser sincero, como le estaba comentando hace un rato, es lo que siempre sale a la palestra para hablar de esta película, bueno. Siempre. Creo que alguien que cuente la cantidad de veces que he dicho vagina en esta en este podcast. Vagina, una vez dijiste, me encantó. Vallayas, ya, pero las papayas. Las papayas. Después, la secuencia que llenó de terror los corazones y los pantalones de los hombres que la vimos en la época. La obra con más carga sexual de Caballeri que recuerdo, tanta que tiene más paralelos con Urotsuki Doji, con muchos niveles que con sus otras obras. Su inconfundible estilo visual de animación se nota desde el comienzo, además de varios tropos que se verían en obras posteriores, como un tipo normal, casi sobrehumano, un viejo cochino manipulador y una leve tendencia, leve entre comillas, tendencia a usar física y sexualmente personajes femeninos. Leve. En resumen, edginess de los 90, puro y duro. Para cerrar, solo comentar que el verla de nuevo no puedo evitar encontrar el parecido con el malo maloso con Kari Hiroyuki Tagawa. Perdón por el tremendo post, se me acuerdo si son tres. Se le cuidan harto esperando ya el próximo capítulo. Saludos por siempre. Y dejó una foto del malo maloso con el actor y se parecen caleta. Mish. Sí, se parecen harto. Sí, sí, mándalo. Ya. Pero, no, oye, aprovecho, como siempre, gracias por escucharnos. Siempre muy, muy, muy agradecido. Y además que siempre comenta, así grande amigo. Sí, muchas gracias. Y esta de cuestión no se me ocurrió porque no cacho actores japoneses. Y bueno, acá está el Drendar, dice, teórico de los antiguos astronautas. Oh, el Drendar, grande Drendar. Sí, creo que es que está con numeritos. Dice, sí, sí. Lo quiero mucho al Yoshi aquí, dice. Sí, yo también lo quiero mucho. Sí. Y está el Opi que dice, bacán, otro clásico de mi infancia, what the fuck, ya, gracias al videoclub de la villa donde vivía y el arriendo costaba 300 pesos. Saludo y grande al tío Kawajiri. Opi, qué chucha tu infancia. Puta, después de que escuchamos de que en el capítulo anterior el Alzheimer por la chucha y Kuhara dijo que como esta wea que está de moda que es como voy a comer pan con esta cosa rosa, eso mismo, ¿cómo tal, se llama? Sí, tal cual. Con jamón, weón. Sí, este compadre al final se había visto Kanashimi no Belladonna y cuando era chico, weón. Cuando era chico, weón. eso. Yo igual vi un montón de mierda que no había visto a mi edad. Así que saludos. Sí. Y eso. Usted ya lo sabe, vos, amigo Bandurris, como siempre, y nos va a ser la última vez. Un gustazo tener esta nota gnochosa. Muchas gracias, amigo. Usted sabe que para mí también es un gusto. Lo voy a decir todo el tiempo, me encuentro un honor participar de un podcast que me ha acompañado sobre todo durante las cuarentenas de la pandemia, güey. Me ha acompañado muchas horas, ahí me ayudan a sentirme un poquito menos solo cuando estoy haciendo cosas en el departamento. Así bacán. Que de verdad, me alegra mucho participar y me alegra mucho también poder seguir escuchándolo y el vuelo que agarraron, cabros, qué bacán, güey. Un encuentro maravilloso, weón. Gracias, amigo. Aquí estamos, aquí vamos todavía. Algo que sabemos hacer es ver monos chinos. Nice. Mira, puedo ser penca en muchas cosas, pero lo que no soy penca es ver monos chinos. Así que ahí estamos, aprovechando todos mis talentos. Los piscines. Así que eso, amigos. Oye, el próximo episodio se viene interesante porque vamos a volver a Clamp. El próximo episodio vamos a hablar de los OVAs de Tokyo Babylon, sobre todo porque, a pesar de que no ocurrió, estuvo en boga la conversación de Tokyo Babylon hace no mucho tiempo atrás. Ay, sí, pero bueno, fue para mejor todo. No, yo creo que lo vamos a conversar igual. Sí, yo creo que sí. Vamos a conversar de lo que no fue. Sí, también. Pero también nos va a pasar bastante vida hablando de esto más de Glam, porque hablar de Glam siempre es interesante, loco. Así que eso, nos vemos en el próximo y maravilloso episodio tan gracioso. Así que eso, buenas noches, buenos días, que estén Chaito. Bien. Tiki tiki ti. Ay, sí, tiki tiki ti. Saludos, tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Creo que lo van a escuchar esto muy en la semana. Uyuy, sí. Sí. Uyuy la semana. Ahí, más. Vagina con diente, uyuy. Otra cuenta basta. Hagan un juego de shots con esto. Nadie va a sobrevivir, lo juro. Besitos, chao. Chao, que estén bien.